La órbita de Endor. Saludos, mundo. Qué penita. Qué penita me está dando este mundo que se nos está quedando. Donde, en fin, parece que la intención es que tengamos la piel cada vez más fina y convirtiéndonos en gente nerviosa que está a la que salta. Estar predispuestos todo el santo día en ofenderse por esto o por aquello o por nada. Ofenderse por terceros. Cuando ya no te puedes dar por aludido pues, o aludida, pues ofenderte por lo que otros deberían estar ofendidos. Y en definitiva, que todo esto solamente sirva para manipularnos y hacernos cada día más zombies. Zombies ofendiditos, pero zombies. Pues en fin, y que nadie se dé cuenta, pues es algo que a mí me entristece. Lo de Roald Dahl y la manipulación de sus cuentos, quitando adjetivos así como gordo, flaco, feo y cualquier otro palabra que pueda hacernos dañito y que no sea absolutamente correcto. Como si la literatura tuviera la obligación de tenernos contentos y felices, cuando no es obligación de los escritores, ni muchísimo menos, ni lo ha sido jamás. Pues me parece que es un afán por traer de vuelta inquisiciones intelectuales que nadie ha pedido. Que una cosa es que cuentes esas mismas cosas en una versión más ingenua, más inocente, porque, en fin, a fin de cuentas, en la versión original el príncipe azul no despertaba a la bella durmiente de un beso, ni la abuela de Caperucita la encerraba el lobo en un armario. Pero cuando ya estamos modificando la obra firmada por un autor con nombre y apellido, en fin, estamos logrando que aquellos tiempos del Comics Code de los 60 en Estados Unidos parezcan una broma en comparación. Y eso es censura. Lo es. Punto. Creo que empezamos por ahí e iremos pasando a otra gente, así que habrá que hacer al final un repaso de todo, ¿no? Mañana puede ser Lovecraft o Tolkien y al final, para que no haya oportunidad de leer algo ofensivo, pues terminarán cambiando Mein Kampf, Mi lucha. Porque ofensivo es un rato. Y al cabo de un tiempo, pues alguien lo leerá y pensará, bueno, según lo que estoy leyendo aquí, ¿por qué le hicieron bullying internacional a este tío? ¿Por qué le hicieron la vida imposible a este buenazo de Adolf? Claro, no estaremos entendiendo nada. Y la excusita ahora es que son obras infantiles y que lo que hay que hacer es que nuestros niños lo tengan todo fácil y no se ofendan por nada que lean, en lugar de preocuparnos por los verdaderos problemas del mundo infantil, que no han cambiado en 60 años, que siguen siendo los mismos de siempre y a los que nadie es capaz, ya no digo de poner solución, de poner freno. Y como cada día pues los moldean para que tengan la piel más y más fina, pues cuando acaben llegando a ciertas edades, o van a estar muy disminuidos psicológicamente, o van a tener ya directamente una incapacidad absoluta para afrontar ciertos retos sociales que van a estar ahí esperándoles. Porque el mundo que tenemos es una puta selva. Con todo, la excusa no es cierta, porque no solamente son obras infantiles, que las novelas de James Bond no son precisamente para niños, y eran un reflejo de la época en que fueron escritas, y ahí están, siendo modificadas. Y una cosa es escribir nuevas novelas de 007, y otra, cambiar las ya escritas por su autor. Pero bueno, esto del revisionismo no ha hecho más que empezar. En fin, la última palabra, no obstante, la tienen de momento los padres, de momento, y lo que permiten o no que lean sus hijos. Y ya sabéis que cuanto más se penalice o más se le escondan ciertos temas, pues llegados a ciertas edades, más los buscarán y más los anhelarán. Eso sí, a la vuelta de la esquina en el móvil no van directamente a por ellos. El síndrome de la fruta prohibida. El síndrome de la fruta prohibida. Pero bueno, en fin, ¿quién soy yo aquí para protestar, no? ¿Quién soy yo? Aquí el derecho a protesta y la indignación lo tienen solamente algunos. Algunas. Algunis. Algunes y algunos. Y ya, pues porque no hay más vocales. Hoy vamos a profundizar a tope en el universo de Harry Potter, respondiendo a las preguntas y a las dudas de los oyentes que pusisteis ahí en nuestras redes sociales sobre el lore y la mitología que creó J.K. Rowling. Vamos a explorar todo este mundo con muchas posibilidades. Ojito, porque va a ser un viaje bastante curioso, muy interesante. Después reseñaremos brevemente un juego de mesa que acaba de salir sobre Star Wars. Y ya por último, el otro bloque principal es una entrevista bastante sincera, bastante campechana, con el actor Javier Botet, especializado en papeles de monstruos, de criaturas oscuras, que ha aparecido disfrazado en películas pues como Rec, Mamá, El Renacido, Expediente Warren, La Momia, Alien Covenant, las dos películas de It, Insidious, Slenderman, Star Trek Discovery o Juego de Tronos, entre otras muchas. Va a ser una entrevista bastante jugosa, ya os lo digo yo. Y este es el menú para esta semana, con este programa en formato magazine que va a tener un poco de todo y que, si hubiera alguien por ahí que en principio pues no se siente atraído por los temas, ya os garantizo yo que los dossiers han quedado fenomenales. Palabra de honor. Esto es La Órbita de Endor, lo de desde unos fans para otros fans. Soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Expediente Potter, Harry Potter, en la órbita de Endor Olode, como dicen los Muggles, todo lo que jamás te preguntaste, o quizás sí, sobre el universo creado por J.K. Rowling. Expediente Potter, una sección en mi no tan humilde opinión, brillante y mágica. Escúchala y llévate 10 puntos para tu casa. Parecía que no, pero Harry Potter vuelve, regresa de nuevo aquí a la órbita de Endor, y creo que dentro de poquito volveremos con él, porque yo te dije que cuando acabaras el Hogwarts Legacy te trajeras por aquí, en fin, tus apuntes y lo abordáramos, señor Paco Garrido. Pues sí, muy buenas. Ya tenía ganas de hablar de este mundo mágico por aquí por Lode, que lo teníamos un poquito abandonado. Pero qué mejor que tras la llegada del Hogwarts Legacy, pues sí, sería muy interesante hacer un programita hablando de él. Uh-huh. Y seguro que conseguimos a alguien que no sea tan forofo para que sea un poquito más analítico que yo, ¿vale? Hay por ahí algún compañero que está aquí también pendiente de que, bueno, nos lo traemos y ya está. Sí es verdad, y te lo digo. Yo hace tiempo te dije que el universo Harry Potter ya probó con el cine, esta trilogía de los animales fantásticos lo ha intentado, los resultados son los que están ahí. Y francamente, tú y yo siempre lo decíamos, la salvación de esta franquicia tenía que ser una serie de televisión hecha con intenciones, bueno, con las intenciones buenas de verdad. Pero no, al final ha sido el mundo del videojuego el que nos ha traído precisamente todo eso. Hoy, no obstante, sí que vamos a hablar de libros, ¿no? Entiendo que la mayoría de las preguntas están relacionadas o vinculadas por eso, y el canon que tú vas a respetar es el de los libros, el de aquello que escribió Rowling. pero no sé si cuando la gente ya haya probado más el juego, si habrá más preguntas vinculadas a lo que ahí se propone. ¿Tú qué crees? Pues es probable, porque el juego, por suerte, aunque tiene sus licencias, por supuesto, como tenía las películas, me da la sensación de que es más fiel que las películas en ciertos aspectos del canon que otros productos. Y, por ejemplo, un producto que se me viene a la mente como puede ser El Legado Maldito, creo que tiene menos fidelidad a este canon de los libros, por así decirlo, porque al final... En estos productos transmedia es un poco difícil saber qué es canon y no. Yo últimamente ya estoy utilizando el sistema que teníamos con Star Wars en la época del universo expandido. O sea, todo lo que no contradiga al canon lo puedes meter dentro del propio canon. Por ejemplo, este videojuego, mientras no contradiga nada que se haya dicho en los libros, se puede tomar como canon hasta que no se diga lo contrario. Al final creo que es la forma más sana de hacerlo. Yo, por ejemplo, en el canal de YouTube en Magos y Medianos estoy tendiendo a hacer eso, pero con la salvedad de que hay ciertas cosas que voy a especificar que son canon de las películas, canon del libro, porque al final es muy complicado, sobre todo en estos productos que tienen cada vez más productos asociados y en diferentes medios y que ya se alejan cada vez más del autor original. Pues, ¿y hoy vas a entrar en esas disquisiciones? ¿Vas a plantear esas diferencias o no? ¿O va a ser solo el canon? No creo, porque casi todas las preguntas o están relacionadas con las películas o con los libros. No creo que vaya a hacer falta. Bueno, que quede ahí ese aviso de que dentro de poco analizaremos por aquí el videojuego Hogwarts Legacy cuando lo hayamos explorado hasta el último resquicio. Que, por cierto, fíjate qué pronunciación más elegante, Paco. Hogwarts Legacy, ¿ves? Eso es porque tengo un inglés nativo, que tira de espaldas. Y ya aprovecho estos minutos para anunciar la aparición de una nueva herramienta digital para aprender idiomas que se llama Babbel. ¿Que quieres tirarte un triple con tu pareja o amigos viendo tu serie favorita en inglés sin subtítulos? ¿Quieres ir al Callejón Diagon, que es de lo que estamos hablando hoy por aquí, y quieres hablarle a los ingleses en su idioma sin parecer un lechón? Pues Babbel te ayuda a perfeccionar tu inglés con diálogos prácticos del día a día, con lecciones amenas que pueden durar 15 minutos y no te agobian nada, lo absorbes todo sin complicaciones y facilitan que todos los días pues aprendas un poquitín sin que te des ahí ni cuenta, con una escala de aprendizaje bastante intuitiva. Y además con Babbel pues puedes elegir 14 idiomas, que no tiene por qué ser inglés. Puede ser francés, italiano, alemán, hay bastantes para elegir. Esta herramienta además ha sido creada con una tecnología de reconocimiento de voz de última generación, lo cual es perfecto para que puedas mejorar tu pronunciación y utiliza métodos de varios tipos, como el uso de podcasts propios, juegos, tener la oportunidad de dar clases online con un profesor en línea. Vamos, que no hay una única línea de acción, sino que tú eliges cómo aprender, sin agobios y viendo pues tus progresos semana a semana, sintiéndolo. Además, lo bueno es que puedes conseguir una suscripción de 3 meses a Babbel y recibirás 3 meses adicionales si utilizas el código ENDOR. ¿Qué hay que hacer? Pues entras en babbel.com/empezar y usas el código ENDOR para conseguir tus 3 meses gratis. Ojo con esto porque Babbel se escribe con una B al principio y luego 2 Bs entre medias, es decir, B-A-B-B-E-L. Brasil, Alemania, Brasil, Brasil, España, Lituania. Lo dicho. babbel.com/empezar, código ENDOR. Prueba Babbel, la app para aprender idiomas que funciona, y podréis decir cosas como Hogwarts Legacy is a good video game, mejor que yo, aunque lo dudo. Pero podría ser. Bueno, vamos a meternos en harina. Que hoy nuestro propósito aquí es sumergirnos en este universo de Harry Potter, respondiendo a las dudas y a las preguntas de los oyentes. Lo estuvisteis alojando ahí en las redes sociales durante unos cuantos días. También algunos nos mandasteis vuestras dudas a orbitaendor@gmail.com, que es nuestro correo. Y bueno, esto ya lo hicimos con el universo de Star Wars en más de una ocasión, con el universo de DC Comics hace nada, hace solamente unas semanas, con el universo Tolkien hasta en 4 volúmenes. Y hombre, quedaba pendiente el universo de J.K. Rowling, que precisamente es lo que hoy vamos a explorar. Me da la sensación que ha habido menos preguntas que en otras ocasiones, pero con mucha más enjundia, ¿no? va a dar paso a algunas exploraciones bastante interesantes, creo yo. No sé si son menos realmente en comparación con otras ocasiones, no sé, pero sí con calidad. No sé tú qué opinas. Es probable. También creo que la gente no tiene tantas preguntas porque creo que el universo no se ha expandido tanto. Que al final, como nos circunscribimos a la saga principal y básicamente las preguntas más repetidas o a las que más se puede hacer los oyentes suelen estar respondidas o ya las hemos respondido en otros programas, es probable que no se necesite tanto. Probablemente a medida que vaya creciendo este universo, si es que crece, que esperemos que sí, surjan más preguntas. Bueno, pues entonces eso lo iremos dejando seguramente ya para la siguiente temporada. Vamos a empezar a responder cosas, a responder dudas de los oyentes, preguntas en torno al universo de Harry Potter. Empezamos con Bati el Blau. Y dice, ¿se sabe en qué modo influyó Gellert Grindelwald en la humanidad como para que se produjera la Segunda Guerra Mundial? Pues fíjate, esta es una pregunta que me ha parecido interesante a pesar de que la respuesta, sinceramente, es que no se sabe. No se sabe cómo influyó, pero sí que me parece interesante porque, curiosamente, es algo que tendríamos que ver en las supuestas dos futuras películas de Animales Fantásticos que todo el mundo duda que se hagan, yo el primero, pero que nos han dejado ciertas pistas que nos dan a entender que sí, que influyó de alguna manera. Para empezar, porque básicamente el duelo de Dumbledore y Grindelwald, el que se produjo, o sea, donde se produjo la caída de este mago tenebroso, ocurrió cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, podemos pensar que sí que hay algún tipo de relación. Y por otra parte, si recordáis en la segunda película de Animales Fantásticos, en Los Crímenes de Grindelwald, precisamente, Grindelwald tiene una visión de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, vemos que tiene que haber alguna relación que posiblemente hubiese sido bastante interesante de que la desarrollasen, porque quizá esa Segunda Guerra Mundial que ocurre en este mundo mágico está más relacionada con la que tuvimos realmente en la historia real, pero quizá tenga matices místicos que podía tener en su día todo lo que tenía que ver con los nazis y todo eso, que se ha explotado en multitud de otras ficciones como podía ser Hellboy. Yo creo que podían ir por ahí los tiros y me da la sensación de que nunca lo sabremos. De hecho, todo el tema de la guerra mágica durante la Segunda Guerra Mundial con Aleister Crowley y toda esta gente, si se mezclara con el universo de Harry Potter, tú te imaginas a Crowley ahí como un mago, ¿no? Por eso, que sería súper interesante. Por eso es una pregunta que no tiene respuesta como tal, pero es uno de esos clavitos que nos vamos a quedar, porque da la sensación de que la saga no va a tener continuidad. Quién sabe si más adelante a lo mejor Rowling o algún otro autor se decide por sacar continuaciones en libro, cómic o vete tú a saber qué, pero me parece que tiene que tener una relación que podría ser, como tú dices, o sea, súper interesante. Vengámonos con el siguiente oyente, es Maist, nos hace dos y leo. Esta es una mega pregunta, espero que sirva. ¿Vosotros creéis que Rowling tenía pensado desde el principio que Snape iba a ser el bueno de la historia? Me da a mí que al principio solo era el típico malo que aleja la atención del auténtico malo, y ya luego le cogió cariño. Pues yo creo que no. Creo que el personaje de Snape posiblemente fuese uno de los personajes que más pensado tenía. De hecho, cuando salió la película de la Piedra Filosofal, la propia Rowling le dijo a Alan Rickman cómo iba a acabar el personaje y cuáles eran las motivaciones del personaje. Es verdad que por aquel entonces ya habían salido 4 libros, pero hay ciertos detallitos que ya nos encontramos en el primer libro que nos hacen pensar que posiblemente fuese una de las tramas que sí que tenía más o menos en la cabeza Rowling. Posiblemente tuviese cambios a lo largo de la escritura de los diferentes libros, pero al igual que te digo que hay otras tramas que estoy casi seguro que se le fueron ocurriendo a medida que iba pasando el tiempo, esta debe ser de las que más afianzadas están. Yo no soy un gran experto en Harry Potter, pero sí que me he leído las novelas y a mí me da la sensación, esta ya es una apreciación mía, porque a fin de cuentas es lo que nos está pidiendo, interpretaciones, porque esto, independientemente de lo que se diga o lo que ella haya dicho en entrevistas, francamente yo leo el primer libro y no me da la sensación, aparte, ¿qué quiero decir? Que ella a lo mejor tendría la intención de convertir esto en saga, pero no sabía el pelotazo que estaba llevando a la editorial, y la editorial tampoco sabía exactamente la fiebre que iba a causar la publicación de estos libros, con lo cual la segunda parte no estaba garantizada, ¿no? Yo creo que, no sé, a lo mejor sí para el segundo, fíjate, en plan, ¡joder, nos vamos a forrar con esto! Y ya a lo mejor lo pensó, no sé, pero a mí no me da esa sensación de que ya hubiera tantas perlitas en el primer libro que de algún modo sirvan para afianzar ese lore, ¿eh? No sé, no veo yo tanta solidez en ese personaje. No sé, yo es que ya hay ciertos comentarios que hace, porque el propio Harry le pregunta a Dumbledore en su momento por qué Snape le tiene tanto odio, y ya se menciona la relación que tuvo con su padre y todo eso, o sea que sí que a lo mejor no toda la historia completa, pero sí que ya tenía apuntalado hacia qué dirección quería llevar al personaje. Venga, vamos con la segunda que nos hace Mice. Dice, esta sí es del lore. Recapitulando, ¿no os parece que Dumbledore es un poco despegado y hasta hijo de puta? Me da la sensación de que podría haber derrotado a Voldemort en cualquier momento y dejar que Harry creciera un poco antes de tener que enfrentarlo, dice. A ver, es que el personaje de Dumbledore es un personaje muy complejo, ¿vale? Para empezar, creo que el personaje de Dumbledore ha quedado ligeramente dañado por la visión que tenemos en las películas. Me explico. En las películas, al final, una de las cosas que más se ha recortado son todas las conversaciones que tiene Harry con Dumbledore, que son de las partes más interesantes que tiene los libros. O sea, a mí, cada capítulo que solían ser los últimos capítulos de cada libro, que tenían estas conversaciones personales estos dos personajes, se sacaba muchísima información. Tenemos momentos muy potentes, por ejemplo, en El misterio del príncipe, donde cada vez vemos que esta relación se va estrechando todavía más. Y diría más, todo lo que tiene que ver con el pasado y las intenciones de Dumbledore que se lee en el último libro, en Las Reliquias de la Muerte, también en las películas se toca de forma muy superficial. Incluso la conversación final cuando Harry y Dumbledore están en esa especie de limbo. En mi opinión, es verdad que Dumbledore siempre ha estado trabajando por el bien mayor, pero es ese tipo de profesor que no quiere llevarse la gloria para sí, sino que quiere hacer que los alumnos crezcan. Además, en el caso de Harry, tenía que ser él el que derrotase a Voldemort. O sea, estaba escrito entre comillas, porque si no era él, al final Voldemort siempre iba a sobrevivir, porque una parte del alma de Voldemort formaba parte de Harry. Por lo tanto, hijo de puta, yo no tengo muy claro que sea esa la palabra. Sí que tenía unas intenciones muy oscuras por detrás, o sea, oscuras en el sentido de que no se las contaba a nadie, que eran muy para sí, pero incluso en la última conversación esta que tienen, que me refiero en el libro, en Las Reliquias de la Muerte, deja claro que a pesar de que parece que es el cerdo que lleva al matadero, la famosa frase que dice Snape, realmente él en todo momento tenía un plan para que Harry saliese victorioso de esta y saliese vivo, porque le había cogido cariño. De hecho, dice que es una de sus grandes debilidades, que al final había cogido cariño a esta persona. Por lo tanto, nunca he estado de acuerdo en que Dumbledore sea mala gente. Lo que sí que es bastante gris, más gris de lo que podríamos pensar en ese mago todopoderoso y bonachón que teníamos en las primeras novelas. Bueno, que yo creo que a lo mejor él sí que... Es que tú lo has dicho antes, siempre buscando el bien mayor. Y si a lo mejor pues alguna cosa se tuerce, ¿tú crees que hubiera sacrificado a Harry para salvar a toda la humanidad? Pues es probable. pero siempre hubiese buscado, creo que hubiese buscado el método de no hacerlo, de hacerlo de la otra forma. Pero también pienso que, de hecho, en parte, digamos que podríamos pensar que lo hace, también se sacrificaría a él mismo por ese bien mayor. Bueno, vámonos con Sergio Ventura. Dice, bueno, aparte de que está deseoso de escucharnos, dice, pregunta tópica, ¿quién fue más poderoso realmente, Dumbledore en plenitud de fuerzas y juventud o Voldemort? Uf, esta es otra pregunta de quién es más fuerte, ¿Superman o Hulk, no? Pero claro, es que aquí... es que es como todo, tío. O sea, ¿es más poderoso Hulk o el Doctor Extraño? Claro. Es que son formas diferentes. Date cuenta que a lo mejor no es tanto poder como resistencia, ¿no? Es que Voldemort era muy puñetero de matar, era complicado acabar con él. Ahí está la cosa. Yo creo que en un enfrentamiento directo entre los dos, de hecho solo vemos uno en la saga, que es el enfrentamiento que tiene lugar en la Orden del Fénix, digamos que queda un poco en tablas, ¿vale? O sea, no gana ninguno de los dos, o más bien Voldemort utiliza sus trucos para intentar no perder en ese momento. Esto es como todo, yo creo que al final Voldemort, como tú bien dices, tiene muchos trucos, o sea, Dumbledore no sería capaz de matar directamente a Voldemort por todo lo que había hecho con los Horrocruxes, pero es que además... creo que Dumbledore tenía ciertos límites que no iba a pasar nunca y Voldemort sí. O sea, al final es un poco la línea que tienen los superhéroes muchas veces que no va a cruzar. De hecho, es una de las cosas que se dice de Dumbledore, que él nunca estuvo de acuerdo en utilizar ciertas maldiciones para combatir al ejército de Voldemort. Quizá en su juventud hubiese sido un poquito más proactivo, pero posteriormente no. Es muy complicado, pero eran dos de los magos más poderosos, ya no te digo de la saga, sino creo que posiblemente de la historia más reciente del mundo mágico, los dos estaban a muy buen nivel. Es verdad que Voldemort siempre temió enfrentarse a Dumbledore y Dumbledore además contaba con una varita que era muy poderosa, que era la varita de Saúco. Por lo tanto, estamos hablando de dos pesos pesados y que creo que no tienen comparación en todos los magos. Quizá podría retrotraerme a los cuatro fundadores, pero como tampoco sabemos mucho más allá de sus vidas, no sabemos si a lo mejor eran magos normalitos y corrientes. Pero desde luego Voldemort y Dumbledore y Grindelwald, que sería la tríada de magos más poderosos que yo podía pensar así en primera vista, sería muy difícil determinar cuál es más poderoso de los tres. Porque para hacer un Horrocrux de estos hay que hacer una cosa malísima, ¿no? Malísima. O sea, que no se puede hacer un Horrocrux con buenas intenciones para conseguir lo mismo que Voldemort, pero sin tener que fastidiar a nadie. No, de hecho se dice que para empezar tienes que matar a alguien. O sea, porque el asesinato es lo que hace que el alma se desgarre y que ese trozo de alma lo puedas meter en un objeto. Pero es que además lo que se dice sobre la fabricación de Horrocruxes es que es tan horrible el procedimiento que no lo quiere leer en voz alta a Hermione, si no me equivoco. O sea, que estamos hablando de... Hay gente y hay teorías de estas locas que hablan de canibalismo y cosas así súper chungas que lógicamente nunca vamos a saber y creo que salgan a la luz. Por lo tanto, podemos imaginarnos cualquier cosa. Venga, nos vamos a ir ahora con lo que dice Alberto García. En el quinto libro, cuando están todos en casa de Sirius Black, Ojo Loco Moody dice que tiene un bogar en el cajón del escritorio de una habitación porque lo ha visto con su ojo, lo que quiere decir que él sabe cómo es la verdadera forma de un bogar, porque lo ve antes de transformarse, ¿no? Pues efectivamente, debe ser de las pocas personas que saben realmente qué forma tiene un Bogart. Pero no sabemos cómo es, no lo menciona. Porque si... Claro, sí. Cierto, vale. Bueno, a lo mejor hay alguien que... Y a través de algún hechizo no se podría... No lo sé, pero de luego de todos los personajes que tenemos en la saga es el único y de hecho creo que en su momento Lupin menciona que nadie sabe cuál es la forma verdadera de un Bogart, así que... Bueno, como dice... Sí. Ojo loco. Oye, y una cosa, claro, tú si ya sabes que tienes un Bogart y lo puedes meter en un armario que salga y que haga sus tontas y tal, pero ¿cómo sabes que es un Bogart? Quiero decir, si tú vas por el bosque y te sale un hombre lobo, ¿cómo sabes que es un Bogart o es un hombre lobo? No lo sabes. No puedes saberlo, no puedes saberlo. De hecho, si no me equivoco, creo que esto lo hablamos cuando hablamos de los merodeadores. El padre de Lupin conoció a su mujer de esa forma, o sea, porque él estaba investigando la posible presencia de una criatura y se encontró a un Bogart, porque creo que era como tenía el aspecto de un asesino feroz y se tropezó y como hacía, como es una cosa que normalmente no suele pasar, supo que era un Bogart. Y yo sigo haciendo aquí, yo me aprovecho de las preguntas de los oyentes para seguir haciendo preguntas yo. ¿Y un Bogart es un ser chungo, negativo, positivo, neutral? Porque, en fin, adopta, a lo mejor es una forma de defensa también, en plan, que a lo mejor los Bogart están todo el rato asustados. ¡Ay, no me hagas nada, por favor! Me convierto en lo que más te asusta, pero no me hagas nada. ¿O son negativos, en plan, si te trinco, te hago daño? Yo creo que son neutrales, que esto es más un método de defensa que otra cosa, porque tampoco se ve en ningún momento que intenten atacar, es como más bien para quedarse escondiditos en su armario. Ellos lo que quieren es vivir tranquilos en sus huecos. Perfecto. Venga, vámonos con B de Bat Oyente, que dice: después de la muerte de Voldemort y Dumbledore, ¿quién se convirtió en el mago más poderoso del universo mágico? Harry Potter, ¿no? Pues a ver, estamos un poco, lo hemos respondido antes, o sea, es muy difícil saber quién se convirtió en el mago más poderoso. Es verdad que Harry, cuando acaba la saga, a diferencia de lo que ocurre en las películas, él sí que sería el poseedor de la varita de Saúco, o sea, que sería un mago muy potente, pero es verdad que la esconde y no la utilizará nunca más. No sabría decirte, porque por ejemplo me da la sensación de que Hermione tiene muchos más conocimientos, pero en cuestión de potencia no sería tan potente como Harry. Pero Harry se llega a convertir en un gran auror, de hecho llega a ser jefe de los aurores, por lo tanto sabemos que es un muy buen mago. No tenemos más información más allá de lo que ocurre en el séptimo libro, por lo tanto es complicado saberlo y posiblemente... Al final la historia de Harry Potter está muy circunscrita en el Reino Unido. Quizá haya un mago en China o en Japón que sea mucho más poderoso de lo que puede ser Harry en ningún momento. Cierto, cierto. Oye, que claro, mucha gente habrá dicho, oye, yo solamente he visto las películas, en las películas sí que rompe la varita de Saúco, en los libros lo guarda por si acaso. Tonto, tonto no es. De hecho la entierra otra vez con Dumbledore. Bien. Vamos con Fran Storpcrow, que dice: ¿qué habría pasado si Harry no hubiese destruido el diario de Tom Riddle? Se dice que conforme Ginny moría, él ganaba entidad física y era cada vez más real. ¿Se habría creado una especie de clon real de un Voldemort joven? Pues sí. Posiblemente sí, hubiese ocurrido precisamente eso. De hecho, esa parte del alma de Voldemort que había quedado en el diario, porque no olvidemos que el diario de Tom Riddle era un Horrocrux, hubiese generado un nuevo cuerpo y hubiésemos tenido un Voldemort y posiblemente podría haber conseguido otro nuevo cuerpo si se hubiesen sucedido lo que pasó en el Cáliz de Fuego. O sea, que podríamos haber tenido dos Voldemorts. Porque el cuerpo ese del Cáliz de Fuego, ¿de dónde sale eso? No, el cuerpecillo pequeño ese no se sabe. Se sabe que se creó con artes mágicas y tal, porque él cuando... Que esto es una... De hecho, lo preguntan más adelante. Él cuando hace el ataque de Avada... O sea, cuando ataca a Harry y pierde su cuerpo físico, se queda como un espíritu. En algún momento, durante el periodo del tercer y el cuarto libro, consiguen crear, utilizando magia negra, seguramente, un cuerpo así como un feto. O sea, ese cuerpecillo escuálido que se ve en en la película del Cáliz de Fuego, hasta que, gracias a la poción que necesita el hueso del padre, la sangre del enemigo y la carne del vasallo, consigue regenerar su antiguo cuerpo. Hasta entonces tiene como un protocuerpo, es lo máximo que puede llegar a hacer para seguir sobreviviendo y tener un cuerpo físico al que atarse. Vale, Venga, pues ya está, explicado. Fran Mejías nos dice, ¿por qué no se extrañaron los gemelos Weasley cuando vieron durante años en el mapa del merodeador, o por lo menos 2 años y pico, que su hermano Ron dormía con un señor llamado Peter Pettigrew? Claro, bueno, aquí el oyente está asumiendo que Peter Pettigrew se quedaba con él por la noche, lo mismo por la noche se ponía a rondar por ahí como ya vimos en no sé qué peli era, historia era. Prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban, o sea, hombre, no lo sé, a lo mejor Peter Pettigrew estaba todo el rato danzando por ahí, hombre, pero en algún momento dado sí que lo habrían visto por ahí, a ver, ¿dónde están los profesores? Mira, Ron está en clase, sentado al lado de un Peter Pettigrew, ¿ese quién es? A lo mejor pensaban que era un alumno. A ver, este es un error clásico de los libros de Harry Potter. O sea, además se acentúa mucho por el hecho de que el que aparezca ese nombre en el mapa del merodeador al final es una pista clave para saber que sigue vivo. Pero yo, haciendo un poco de... ¿cómo se llama esto? Guardián de la continuidad, como tienen en Star Wars. Deberíamos pensar que los gemelos Weasley consiguen el mapa del merodeador en el primero y lo memorizan. O sea, cuando se lo dan a Harry, que ellos ya están en quinto, realmente ellos ya llevan años, yo creo que solo los utilizan cuando realmente lo necesitan, es decir, por las noches en momentos muy puntuales, y no creo que se vayan a fijar en qué está pasando en el cuarto de Ron. Esa es la explicación más lógica que puedo encontrarla, pero realmente es un error. Es un error, y hay que decir que es un error. Vale. Sí, estoy intentando buscarle yo, pero no. Ya está. Error. Venga, Christian MW dice... algún... Es como, macho, hay veces que la... ¿Algún animal mágico que esté integrado en el mundo Muggle sin que se sepa que es mágico? ¿Y cómo son capaces de ocultar todas las bestias mágicas que hay por ahí sueltas? ¿A golpe de Obliviate o qué? No sé si se ha entendido, es que sí. La transcripción sí. De la idea no es la mejor por escrito, pero se ha entendido, ¿no? Lo que... Sí, básicamente a ver si existe algún animal mágico que esté integrado en el mundo Muggle y que lo sepan. A ver, hay que decir que los Muggle no siempre ignoraron la presencia de las criaturas mágicas. Por eso, digamos que en las diferentes mitologías existen dragones, unicornios y todo eso. Porque digamos que en un pasado la comunidad mágica y la comunidad Muggle llegaron a convivir, ¿vale? En 1692 se creó el Estatuto del Secreto Mágico, que es cuando se separaron las dos sociedades, se escondieron los magos por una parte y los muggles se quedaron a sus anchas, y se debatió durante mucho tiempo qué especies realmente debían ser ocultadas porque podían ser potencialmente peligrosas para los muggles. En un principio se estableció que 27 especies debían ser ocultadas de ese mundo Muggle, incluyendo dragones y otros bichos que podían ser bastante peligrosos, y a lo largo de los siglos se fue aumentando ese número. Básicamente, cada organismo mágico debe controlar a esas bestias, es decir, el Ministerio de Magia inglés tiene que controlar a todas las bestias que digamos que vivan en el territorio inglés, y el Ministerio de Magia español, si existe, también. Por supuesto, esto no siempre funciona, y de hecho se dice que hubo un dragón en 1932 que se abalanzó en una playa llena de muggles y tuvieron que hacer Obliviate a todo el mundo, o sea, hechizos desmemorizantes. Básicamente, ¿animales mágicos que convivan con los muggles? No, pero sí que hay animales mágicos que han provocado muchas multas a diferentes organismos. Por ejemplo, el Yeti se aparece tanto y es un ser que tiene tantos avistamientos Muggle porque los magos del Tíbet no lo han sabido controlar demasiado bien. Al igual que el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness resulta ser el kelpie más grande del mundo y que los magos no han conseguido... ¿Qué? El kelpie es un ser marítimo, un ser acuático, perdón. Vale. Y los magos del mundo mágico no han conseguido nunca capturarlo y esconderlo. Por lo tanto, le gusta salir y por eso hay tantos avistamientos de estos animales. Es verdad que luego hay otros animales mágicos, como por ejemplo las acromántulas o los fénix, que viven en lugares que son de muy difícil acceso si no es gracias a la magia. Y otros que son prácticamente indistinguibles a animales normales. Por ejemplo, los Nithel son como gatos grandotes. El gato de Hermión es medio Nithel. Por lo tanto, como puedes ver, no tiene mucha diferencia. Así que sí que puede haber algunas criaturas que se parezcan muchísimo a animales normales que sí que convivan en el mundo Muggle. Pero los casos más interesantes pueden ser eso, lo del Yeti o lo del monstruo del lago Ness, porque han integrado la mitología de nuestro mundo con el lore de Harry Potter y me parece súper interesante. Bueno, pues ahí está. Vamos con Rubén Van der Cintas, que dice: me pregunta sobre la propiedad de volar sin escoba. En las pelis vemos a los mortífagos con no demasiado rango, capaces de volar formando una especie de velo negro, y en contrapartida otros magos poderosos de la orden parecen no ser capaces de hacerlo, o hacerlo de forma bastante aleatoria. Vale, la capacidad de volar sin escoba. En las películas, esa capacidad de volar así haciéndose como una especie de humo negro o humo blanco es básicamente una cuestión estética. Eso es invento tal, ¿no? Invento tal. O sea, eso simplemente lo han hecho porque en su día quedó muy bien y se ha quedado como intrínseco y a mí me parece bastante... un recurso bastante cutrongo, porque al final lo que estás consiguiendo es que en batallas de duelo, o sea, en duelos mágicos, realmente no hagan magia, simplemente haya humo que se vaya chocando y no mola demasiado. Es verdad que hay dos personajes en la saga que son capaces de volar sin escoba, Voldemort y Snape. Pero Voldemort y Snape desarrollan esa propiedad ya en el séptimo libro, o sea, consiguen hacerlo ya muy avanzada la trama y todos los magos se sorprenden de que sean capaces de hacerlo, porque debe ser un hechizo nuevo que han creado de magia muy avanzada, o sea que realmente es una capacidad excepcional la del vuelo sin escoba. Vale, ya me estaba pareciendo a mí. Vámonos con... hombre, Luna Lovegood. Luna Lovegood se pasa por aquí para hacernos una pregunta sobre su propio universo. ¿Por qué hay tan mal rollo entre los tres hermanos Dumbledore? A ver, el mal rollo realmente es entre Aberforth y Albus. Con Ariana, que sería la hermana pequeña, no hay mal rollo. Ariana tuvo un encuentro con unos Muggles que le provocaron que se convirtiera en un Obscurus, un ser mágico que no es capaz de controlar su magia y crea estallidos, ¿vale? Albus era un mago muy preponderante ya en Hogwarts, era un mago muy potente y tenía un futuro muy brillante. Pero hubo un momento cuando Albus ya estaba ya recién graduado en Hogwarts que en uno de estos estallidos Ariana mató a su madre y Albus decidió que se tenía que quedar a cuidar a la familia, tanto a Aberforth como a Ariana. Claro, eso digamos que empezó a socavar un poco todas las aspiraciones que tenía Dumbledore. Y justo además en ese verano conoció a Gellert Grindelwald, un Grindelwald que tenía unas ideas de supremacismo muy extremas que realmente empezaron a atraer a Dumbledore en esos momentos porque se sentía como muy cohibido. Claro, eso empezó a provocar unos roces muy fuertes entre Albus y Aberforth, porque Aberforth le decía: mira, yo si quieres dejo la escuela, cuido a Ariana y tú te vas a hacer lo que quieras hacer por el mundo y no te tienes que quedar aquí, porque estaba viendo que precisamente esto podía provocar un problema más grande porque Dumbledore estaba llevándose al extremo por culpa de Grindelwald. En esos momentos Grindelwald consiguió como convencer a Dumbledore de que se fuesen a lo largo del mundo a buscar las reliquias de la muerte llevándose a Ariana, y Aberforth digamos que se negó. porque Ariana no iba a sobrevivir a un viaje así porque estaba muy débil de salud. Eso fue lo que realmente provocó el gran duelo entre los tres magos, que fue entre Grindelwald, Albus y Aberforth, y durante ese duelo a tres bandas, algún hechizo rebotó y mató a Ariana. Ninguno de los tres sabe quién mató a Ariana realmente. De hecho, puede que muriese simplemente porque estallase el Obscurial que tenía en su interior o cualquier cosa. Pero Aberforth siempre le echó la culpa a Albus de que había sido él. Y el propio Albus siempre le echó la culpa, se echó la culpa a sí mismo por haber provocado esto. Esta sí, por ejemplo, me da a mí la sensación de que es una trama inventada muy a posteriori, ¿no? Esto desde el principio no creo yo que lo tuviera esto claro. No, esto tiene pinta de ser una trama bastante, bastante posterior. De hecho, la primera vez que se menciona a Aberforth creo que es en el cuarto libro y es más un gag que otra cosa, porque no creo que lo tuviese demasiado claro. Es verdad que, por ejemplo, el enfrentamiento con Grindelwald sí que se sabe desde el primer libro, pero tampoco creo que tuviese mucho más desarrollo. Yo creo que al final lo puso en la... porque eso salía en el cromo de las ranas de chocolate, en plan, uno de los logros que había conseguido Dumbledore, había conseguido derrotar a un mago tenebroso grandísimo. Pero yo creo que eso tiene pinta de ser una trama muy posterior, porque si no podrían haber hecho... podrían haber puesto muchas más miguitas de pan. Bueno, pues venga, vámonos con la siguiente pregunta. La hace... Joder, esto se está llenando de celebridades. Arturo, rey de los bretones, dice: ¿por qué siendo Voldemort un mago tan potente ponen esa... puntos suspensivos... de seguridad protegiendo la piedra filosofal? Bueno, lo del espejo sí estaba pensado. ¿Cómo hace este para jugar la partida de ajedrez si hacían falta tres piedras? No me estoy enterando de la pregunta, así que ¿tú sabes contextualizar lo que nos está narrando aquí el colega? Sí, básicamente dice que ¿por qué siendo Voldemort un mago tan potente ponen una mierda de seguridad protegiendo la piedra filosofal en el primer libro? Dice que lo del espejo está muy bien pensado, pero, por ejemplo, ¿cómo hace este para jugar la partida de ajedrez si hacían falta tres piezas? No hacían falta tres piezas. Digamos que Harry, Ron y Hermione sustituyen a tres piezas porque son tres, pero cuando fue Quirrell a pasar esa prueba solo tuvo que sustituir a una de las piezas y consiguió pasarla. O sea que realmente, mierda de pruebas, entre comillas. A ver, al final tenemos que pensar que es el primer libro y todavía no estaba muy conformado lo que iba a ser toda la saga, como estamos diciendo desde el principio de esta grabación. Realmente las pruebas son lo suficientemente difíciles como para que resulten un reto, pero que al final tres niños de primero lo puedan lograr. Pero no por otra cosa, sino para que sea bueno para la historia. Luego es verdad que en el propio libro hay varias pruebas que le resulta más fácil, porque también, si no me equivoco, hay un troll gigante que está inconsciente. Eso posiblemente les hubiese resultado más complicado de superar, aunque ya se habían cargado un troll en ese mismo libro, pero hubiese sido más difícil de superar. Luego es verdad que, si os fijáis, son pruebas que están hechas muy a medida para cada uno de ellos. El ajedrez, cuando Ron es un experto maestro de ajedrez, la prueba de habilidad mental que realiza Hermione con las pociones, que esa tampoco aparece en las películas. La prueba de vuelo, o sea, básicamente le han entrenado a capturar la snitch para que pueda capturar esa llave. Es todo muy conveniente, pero tenemos que pensar más allá del lore de la saga y pensar en que se trataba de un primer libro que estaba enfocado a un público mucho más infantil. Por eso mismo, ahí sí que tiene sentido. Por lo demás, sí, claro. O sea, si tuviésemos que pensar en pruebas que pudiese superar Voldemort, la superaría con los ojos cerrados. Y de hecho, Quirrell, cuando descubre cómo dormir al perro de tres cabezas, las pasa sin ningún problema. También hay que decir, y ya haciendo un poquito de abogado del diablo, que en ningún momento sabían que era el propio Voldemort quien iba por la piedra filosofal. Sabían que la habían intentado robar. Podían llegar a sospechar que Dumbledore, o sea, podían llegar a sospechar que Voldemort podía estar detrás, pero tampoco lo sabían. Y también siempre he creído que Dumbledore durante los primeros libros está poniendo a prueba a Harry en todo momento. Bueno, pues vamos a seguir si quieres. Con José Verdi, que dice, ¿se sabe el proceso para crear una varita mágica o de qué árbol en específico se obtienen? Pero bueno, se citan varias maderas, ¿no? Entiendo que no será solo un árbol, ¿no? Pero bueno, ¿el proceso para crear varita? Bueno, lo del árbol y, lo del árbol, no, porque había maderas de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, no se conoce el proceso exacto, pero sí que existen una serie de maderas de ciertas especies que son aptas para la creación de varitas. No sirven todas las maderas. De hecho, creo que se mencionan unas 27 maderas que son aptas para eso. Una forma de reconocer los árboles que son aptos para las maderas, para la elaboración de las varitas, son si son árboles que tienen Bowtrackles, que es el animalito este que aparece en Animales Fantásticos, que es como un Groot, pero más delgadito. Ese es un Bowtrackle. Uh-huh. Y normalmente habitan en árboles que son buenos para este tipo de requerimiento. Luego, cada una de las maderas tiene sus propias características. Por ejemplo, la madera de acebo suele elegir a magos que están destinados a una cruzada mágica poderosa. O, por ejemplo, la madera de endrino a magos con tendencia a ser fieros luchadores. Tanto para el bien como para el mal, pero para gente que esté acostumbrada a batirse en duelo. Más allá de eso, la madera tiene que estar conjugada con un núcleo mágico que normalmente, o los tres más importantes, son el cuerno el pelo de unicornio, la pluma de fénix y el nervio de corazón de dragón. Luego hay otros más especiales como la varita de saúco, que está hecha lógicamente de saúco y tiene dentro un pelo de la cola de Thestral. Y te pregunto yo, estos dos grandes, los más famosos creadores de varitas, ¿iban ellos a conseguir el material expresamente? ¿Iban por ahí a los bosques ahí a buscar? ¿O les traían, esto no lo vas a saber responder, porque yo soy muy puñetero, pero os le traían ya el material y decía, tráeme cuarto de madera de no sé qué y pelos de no sé cuánto? A ver, se dice que la familia Ollivander iba ella en busca muchas veces de sus propios materiales porque experimentaba mucho. De hecho, digamos que estos tres núcleos más conocidos, los tres que utiliza Ollivander, Garrick Ollivander, que es el Ollivander que conocemos, son los que utiliza él porque son los que él consigue hacer las mejores varitas con esos tres núcleos. Pero, por ejemplo, también sabemos que la varita de Fleur de la Cour está hecha con pelo de Beela. O sea, cada uno de los creadores de varita tienen sus ciertos trucos. Por lo tanto, digamos que sí que es probable que vayan a buscar sus propios elementos para investigar y seguir fabricando y conseguir realizar la mejor varita del mundo, que es lo que pretenden todos estos, realmente. Uh-huh. Luego el pelo de unicornio y las plumas de fénix, por ejemplo, las plumas de fénix son muy complicadas de obtener, tiene que ser el propio fénix quien te la dé prácticamente, pero el pelo de unicornio, por ejemplo, Hagrid hacía cuerdas con pelo de unicornio porque los encontraba en el bosque prohibido. Por lo tanto, es un material que es mucho más fácil de encontrar. Ir a cazar un dragón para cogerle una fibra de su corazón me parece un poquito más chungo. Comprendo, comprendo. Venga, vámonos. Mr. Wolf dice, gran idea. ¿Por qué no muere Harry Potter? ¿Por tener las reliquias de la muerte? ¿Por tener su sangre Voldemort? ¿Por qué Voldemort es un horrocrux de Harry al tener su sangre? Bueno, aquí ya empezamos un poco con la mandanga potente. ¿Por qué Harry no muere? A ver, hay que empezar diciendo que Harry tiene protección de su madre. Cuando su madre se sacrificó a la hora de enfrentarse a Voldemort en su momento, digamos que creó esa protección mágica que le impedía que Voldemort pudiese matarle. ¿vale? Y por eso, cuando hizo el Avada Kedavra, rebotó y realmente fue Voldemort el que hubiese muerto si no hubiese tenido Horrocruxes. Pero vamos, que hubiese muerto. O sea, rebotó la maldición asesina y por lo tanto consiguió salvarse. Por lo tanto, Voldemort en ningún momento podría matar a Harry. Hasta el momento en que renació y que al renacer lo que consiguió es, o sea, al utilizar la sangre de Harry, que tenía esa protección, lo que hizo fue enlazar la vida de Harry con la del propio Voldemort. Es decir, Voldemort no podía matar a Harry de ninguna de las maneras a no ser que Voldemort estuviese muerto. Por lo tanto, Voldemort nunca sería capaz de matar a Harry. Pero eso luego lo tenemos que enlazar a que Harry tenía una parte del alma de Voldemort dentro. Por eso mismo, cuando Dumbledore habla con Snape, que eso lo ve Harry en el pensadero, en el momento en el que dice lo de es un cerdo para llevar al matadero, en todo momento le dice Dumbledore a Snape que tiene que ser Voldemort quien mate a Harry, porque si consigue que eso ocurra, Voldemort no puede matar a Harry, pero Voldemort habrá matado a su trozo de alma, que era ese Horrocrux. Por lo tanto, era imprescindible que Voldemort atacase e hiciese ese Avada Kedavra para que Harry se deshiciese de esa parte de su alma. Si le hubiese matado cualquier otra persona, hubiese muerto el trozo de alma de Harry, de Voldemort y Harry. Si hubiese hecho una Avada Kedavra Snape, hubiesen muerto los dos. Si hubiese hecho una Avada Kedavra Bellatrix Lestrange, hubiese muerto también Harry y el trozo de alma que estaba junto. Pero al haberlo hecho Voldemort, que tenía en su propia sangre la protección que había dejado su madre, pues no podía morir a manos suyas. Qué jaleo aquí con los rebotes y los tal y los pascual. Se junta la armadura de no sé qué con la gota de malla que hay debajo y ¡buf! Claro, es súper complejo. Y también es una de esas cosas que estoy seguro que Rowling no tenía nada claro. Porque creo que es demasiado complejo para una historia. O sea, me parece que es demasiado rebuscado. Pero tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica, pero es muy rebuscado. Vale, es rebuscado, pero no tiene fallo. No hay fallo. Seguramente que tenga fallo. Bueno, el fallo sería eso: que si Voldemort hubiese dicho, oye, Snape, mátalo, ya está. Lo que pasa es que, digamos que Dumbledore en todo momento conocía el ego de Voldemort y sabía que lo iba a querer hacer él. Al igual que sabía que Voldemort, para renacer, si utilizaba esa poción de creación de cuerpo, uh-huh, iba a utilizar la sangre de Harry. Porque hay una línea que en su día dio la vuelta, o sea, es la típica línea que aparece en el libro, que provoca un sinfín de rumores, que cuando Harry le dijo a Dumbledore que había utilizado su sangre para regenerar su cuerpo, Dumbledore sonrió, o hizo una medio sonrisa, como diciendo, te he pillado, Voldemort, has hecho precisamente lo que yo quería que hiciese, porque gracias a eso conseguía que Voldemort no pudiese matar a Harry en ningún momento. Cago en todo. Bueno, yo me lo creo. Yo ya hace tiempo que me he montado un follón en la cabeza de cuidado. Es que es complicado. O sea, me parece que incluso a la hora de explicarlo tiene tantos matices que es complicado saberlo. Porque al final también creo que hay un error porque, por ejemplo, en la primera película Quirrell muere porque está poseído por Voldemort y como Harry sigue teniendo esa protección no puede tocarle, pero luego Voldemort, cuando ha generado ese doble ciclo de protección al utilizar su sangre, sí que puede tocarle, pero no puede matarle. Así que es todo muy complejo. Venga, vámonos con Francisco Martínez. Dice, aunque el legado maldito está ahí, aquel libro que es el de la obra de teatro, ¿no? Sí. Quería preguntaros, ¿es canon oficial o existe alguna otra historia que continúe o hable de hechos posteriores al final del último libro de Harry Potter? Y si la hay, ¿podríais hacer un pequeño resumen y contarlo? Dice él que no tiene problema con los spoilers. Ya, bueno, claro, como hacemos el programa nada más que para ti, pero no hay nada, ¿no? No hay nada, no hay nada. Y El legado maldito sí que es canon, dicho por la propia Rowling. ¿Yo lo considero canon? Pues en mis partidas de rol para mí no es canon, pero yo lo tengo que considerar canon. A la hora de hablar de lo que ocurre en El legado maldito, yo lo tengo que considerar canon. Eso es un poco como la gente que dice que las tres películas de las secuelas de Star Wars no son canon. Las de El último Jedi y todo eso. Son canon. O sea, aunque nos pongamos como nos pongamos, aunque en nuestro canon interno no lo sean, sí que son canon. Yo en mis partidas de rol imposibilité a Palpatine que hiciera toda la mierda que hace para salir en el ascenso de Skywalker, así que en mis partidas de rol eso no va a ocurrir. Bueno, pero bueno, al final cada uno hace lo que con sus universos lo que le dé la gana. Es cierto, y yo, hombre, yo te comento y es así. Primero, echo en falta esas partidas de rol de Harry Potter, a ver si nos diriges una de eso para empezar. Y segundo, vamos a ver, no es canon oficial porque no te gusta lo que pasa en El legado maldito a ti, ¿o qué? A ver, no me gusta lo que pasa. No me, o sea, para empezar, no he visto la obra de teatro y, por ejemplo, Elia os podría hablar maravillas de la obra porque dicen que es muy espectacular. Pero en mi opinión, creo que hay personajes que están muy fuera de su carácter. O sea, me da la sensación de que es un fanfiction que no han sabido captar realmente los matices de los personajes y por lo tanto lo estoy leyendo y como que sí, pone que es Harry, por poner un ejemplo, pone que es Ron, pero no reconozco los actos de ese personaje, por lo tanto me cuesta mucho. Luego está el uso de los giratiempos, que eso ya lo comentaremos en una pregunta posterior que hay, pero el problema de los giratiempos es que Rowling, por ejemplo, en El prisionero de Azkaban, lo utilizó bien sin querer, porque no sabe utilizar los viajes en el tiempo Rowling. Lo que pasa es que en El prisionero de Azkaban le salió bien por casualidad y ha quedado muy bien, pero a Rowling le pareció muy bien como lo habían hecho los autores de la obra de teatro, cuando no tiene sentido según el propio canon que ha hecho ella en los libros. Pero es que ella luego, en Pottermore, cuando escribió acerca de los giratiempos, también se contradijo porque no sabe utilizar los viajes en el tiempo. Bueno, es que aquí sin hacer spoilers, en su momento hicimos un dossier, ¿no?, sobre El legado maldito y ahí pues entiendo yo que contaste todo esto, claro, ¿no? Bueno, Israel Blanco dice, la maldición Sectum Sempra se podría considerar una maldición imperdonable. Nos hace varias, ¿vale? Nos hace varias, así que vamos por una, de una en una. ¿La maldición Sectum Sempra se puede considerar maldición imperdonable? Pues mira, yo creo que no se considera maldición imperdonable porque es una maldición que conoce muy poca gente. Al final es una maldición que creó Snape y que la sabe, la conoce Snape y supongo que alguno de sus allegados y Harry porque lo leyó en el libro que escribió Snape. Por lo tanto, no creo que se considerase maldición imperdonable porque no se ha extendido a más gente. De todas formas, es que las maldiciones imperdonables son solo tres, porque son tres muy concretas. Hay otro tipo de maldiciones que son igualmente perversas, que no entran dentro de las maldiciones imperdonables. Por lo tanto, tendríamos que considerar solo esas tres como maldiciones imperdonables. Aunque la Sectus Sempra, en mi opinión, también podría serlo porque es un hechizo que solo sirve para crear una herida que no se puede cerrar. Por lo tanto, más imperdonable que eso es imposible, porque no se puede utilizar para otra cosa. Nada más que para hacer daño. Lo que pasa que, claro, y es eso, que no es imperdonable porque es menos famosa, quizá. menos famosa no, porque es una maldición que teóricamente no conoce nadie, porque es una maldición propia de Snape. Pero me refiero, si eso lo pone mañana un youtuber mago, coge y lo pone y lo enseña a hacer, ¿podría acabar siendo ilegalizada y por tanto imperdonable? Es probable. Vale, pues ya está. Hecho. Hermione o Hermione usa la maldición Imperius con los duendes de Gringotts. Mira, estoy hablando de memoria, pero creo que es Harry quien utiliza la maldición Imperius con los duendes de Gringotts. Por lo tanto, Harry tendría que ir a Azkaban. Pero usas una maldición imperdonable y vas a Azkaban. Ya sí, sí, sí. Es que las maldiciones imperdonables te llevan a Azkaban directamente. O sea, no hay juicio. No, no, no. Pero, por eso son imperdonables. Bueno, pero habrá que demostrar que la has usado de verdad. Claro, ahí está la cosa. Y dentro de las maldiciones imperdonables, la maldición Imperius, digamos que es la más leve. Y que en todo momento se ha utilizado para derrotar a Voldemort. Por lo tanto, se podría llegar. Pero incluso Harry, si no me equivoco, intenta hacer la maldición Crucio en algún momento contra Bellatrix Lestrange. Lo que pasa es que le sale ridícula porque no tiene esa voluntad de hacer daño que tienen los magos tenebrosos. Amigo, vale, vale, bueno, pues ya está. Vámonos con la siguiente que dice: no tengo claro cómo Voldemort sobrevive con un cuerpecillo después de la Avada Kedavra cuando intenta matar a Harry de bebé. Esto es lo que hemos comentado antes. Él realmente no sobrevive como con un cuerpecillo. Sobrevive simplemente como una especie de espíritu que es capaz de adherirse a otros seres vivos. Normalmente se intentaba adherir a alimañas, a serpientes. Posteriormente se consigue adherir al profesor Quirrell. Y luego, cuando consigue hacerse con un vasallo, en este caso con la gusano, este vasallo de alguna forma consigue crear ese cuerpecillo. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Es lo que comentaba antes, que no lo sabemos. Pero ya consigue tener un cuerpo suyo, aunque sea un cuerpo que no sirve para mucho. Muy bien, venga, vamos con la siguiente que dice: el mundo muggle y el mundo mágico, ¿cómo se interconectan? Si un muggle está haciendo senderismo, ¿podría llegar hasta Hogwarts? A ver, el mundo muggle y el mundo mágico son el mismo mundo. Lo que pasa es que los magos utilizan ciertos hechizos para ocultar localizaciones. Por ejemplo, para entrar al Callejón Diagón se tiene que entrar por el Caldero Chorreante, y el Caldero Chorreante tiene un hechizo que impide que los muggles se fijen en él. Son hechizos muy sutiles. Posiblemente si tú a un muggle le dijeses: mira, ahí hay un bar que pone el Caldero Chorreante, él lo vería, ¿vale? Por eso, por ejemplo, los padres de Hermione, que son muggles, sí que pueden ir al Callejón Diagón, porque digamos que como conocen el mundo mágico, sí que tienen más facilidad para ver estas cosas. Por ejemplo, el ejemplo de Hogwarts es clarísimo. ¿Un muggle haciendo senderismo podría llegar hasta Hogwarts? No, está protegido con hechizos anti-muggles. Si un muggle llega a Hogwarts, lo único que vería es un castillo en ruinas que pondría un montón de letreros y una valla diciendo que es muy peligroso entrar. Posiblemente si entrase habría otro hechizo que le haría acordarse que se ha dejado el horno encendido y que se tuviese que volver. O sea, tienen protecciones de este tipo. Y luego hay cosas bastante más llamativas, como que a lo mejor para entrar al Ministerio de Magia tienes que entrar por un váter, que es un váter que está cerrado siempre. Utilizan este tipo de truquillos para que los dos mundos convivan, pero un muggle podría entrar en ciertos momentos al mundo mágico sin problema. De hecho, lo vemos en la saga de Animales Fantásticos con Jacob Kowalski. Pero, por ejemplo, si ven Hogwarts como un castillo que está ahí derruido y tal, y que están ruinas, pero ven que Harry Potter y Hermione salen de allí porque acaban de dar clases y se van por ahí a dar una vuelta al campo, ¿verían a los chavales salir de las ruinas? Es probable que viesen algo raro. De hecho, es probable que viesen como que se materializan, porque debe ser una especie de hechizo ilusorio. En ese caso, lo que tendrían que hacer Harry y Hermione, si se diesen cuenta, es llamar al Ministerio de Magia para que hiciesen un hechizo desmemorizante o algo por el estilo. Vamos, que si unos muggles dicen, mira, una ruina, vamos a ir allí y hacemos una... qué sé yo, nos ponemos a grabar psicofonías o alguna cosa. Obviamente los verían, oye, que se acercan unos muggles y ya está, y los desmemorias y marchaos de aquí, qué mala idea habéis tenido, y les convencen de eso y ya no vuelven, ¿no? Claro, de hecho, precisamente en el Ministerio de Magia hay una sección que es la que trata con asuntos muggles, que sirve básicamente para cuando pasan estas cosas, que tengas un equipo de desinformación y de desmemorización para que se mantenga el secreto del estatuto mágico. Por eso casi expulsan a Harry y a Ron en el segundo libro cuando van volando con un coche, porque muchos muggles lo ven. Venga, si Harry no hubiese sido tan buena persona a la hora de salvar a Cedric de las plantas aquellas, bueno, en el cáliz de fuego, en el momento este, y de decir, venga, vamos a tocar la copa los dos juntos a la vez, ¿Cedric seguiría vivo? Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, tan claro como eso, seguiría vivo. La verdad es que por la bondad de Harry, Cedric está muerto y eso le pesa mucho. O sea, de hecho, en el quinto libro es uno de sus principales motivos de que esté tan enfadado, porque se siente culpable por haber matado, por haber provocado la muerte de Cedric. También es verdad que... Harry salva a Cedric de las plantas, eso es en la película, pero es que en el libro se enfrentan a un montón de criaturas y Cedric salva a Harry en varias ocasiones y Harry salva a Cedric en varias también, por lo tanto era lo más justo y creo que Cedric en su situación hubiese hecho lo mismo, hubiese dicho que lo tocasen juntos. Por lo tanto, estaba un poco predestinado a que ocurriese, pero sí, si no le hubiese convencido, si no hubiese sido buena persona, Cedric seguiría vivo. Collins, es que vaya cositas, vaya dilemas. Nos vamos con Mark Silkens, que dice por... Esto me suena un poco a lo que hemos hablado antes. Sí, es lo que hemos hablado antes. Bueno, lo leo de otra forma. ¿Por qué Harry Potter es un Horrocrux, pero al morir y resucitar ya no? ¿Cuál hubiese sido el plan más positivo y con mejores resultados? ¿O esta es otra...? Esta es otra pregunta, y además está un poco mal redactada, pero la he entendido. Vale, vamos con la primera. Harry Potter, sí. Que es un Horrocrux, pero al morir resulta que ya no. O sea, cuando él muere ya no es un Horrocrux, cuando resucita, ¿no? Claro, es lo que hemos hablado antes. Como Harry no podía ser asesinado por Voldemort, cuando Voldemort utiliza la maldición imperdonable contra él, lo que hace es destruir la parte del alma de Voldemort que residía en Harry. Entonces, esa era la primera pregunta que ya se había expuesto anteriormente. Siguiente, ¿cuál hubiese sido el plan más positivo y con mejores resultados de lo planeado entre Dumbledore y Snape? ¿O el plan ya preveía que Dumbledore moriría a manos de Snape y preveía que Snape sería asesinado por Voldemort? A ver, esto hay que hacer un poco de recapitulación, porque yo lo he entendido, pero... El plan de Snape y de Dumbledore básicamente era se refiere a cuando Snape mata a Dumbledore, ¿vale? ¿Por qué Snape mata a Dumbledore? Snape mata a Dumbledore porque Dumbledore estaba maldito. Cuando se puso la piedra de la resurrección que estaba en el anillo de los Gaunt, adquirió una maldición que iba a provocar su muerte en un año, ¿vale? Por lo tanto, cuando ocurrió eso, le pidió por favor a Snape que no le dejase morir entre terribles sufrimientos que le provocaría esa maldición, que le matase, o sea, que le practicase la eutanasia mágica. Y gracias a eso, lo que conseguiría es que la varita de Saúco perdiese un dueño. Porque Dumbledore habría muerto sin haber sido derrotado. Porque la decisión no era de Snape, la decisión era del propio Dumbledore. Por lo tanto, la varita de Saúco hubiese perdido su poder. Problema, que Draco le desarmó antes de que Snape le matase y por lo tanto el poder de la varita de Saúco recayó en Draco. Posteriormente... Harry derrotó a Draco físicamente y el poder de la varita de Saúco cayó en el poder de Harry. El problema es que Voldemort en su momento creía que para conseguir el poder de la varita de Saúco tenías que matar al portador, no solo desarmarlo o derrotarlo. Por lo tanto, por eso Voldemort mató a Snape, ya que creía que era el poseedor de la varita de Saúco porque él había sido el que había matado a Dumbledore. Pero comete el error, tendría que haber matado a Draco. Tendría que haber matado a Draco, si hubiese... No, no, en esos momentos, o sea... En esos momentos ya el dueño de la varita de Saúco era Harry. Exactamente, claro, claro, claro. Cierto. Vale. Y la última pregunta de Mark dice: ¿Snape apreciaba realmente a Harry por ser hijo de quien era? ¿O le odiaba por ser hijo de quien era? Claro, que si apreciaba a Harry por ser hijo de Lily o le odiaba por ser hijo de James. A ver, yo creo que en ningún momento Snape. Aprecia a Harry en ningún momento, porque en todo caso le recuerda mucho a James, incluso a la hora de actuar en todo momento lo relaciona con James y no puede quitárselo de la cabeza, pero siempre va a protegerle por el hecho de ser el hijo de Lily, pero creo que no le ha apreciado en ningún momento, o sea, simplemente está protegiendo lo único que le queda de Lily. Por eso mismo no es buena gente con él, porque si realmente la apreciase en algo le hubiese ayudado o le hubiese tratado bien, pero es que Snape puede ser muy buen personaje, pero no era buena persona y con Harry no fue buena persona, lo único que en todo momento le iba a proteger para proteger en la memoria de Lily. Vale, a mí me tienes convencido con esto. Venga, vámonos con Noelesi, que dice: ¿cómo funciona la magia del giratiempo? Vale, aquí nos metemos en lo que te decía, que Rowling no tiene muy claro cómo funcionan los viajes en el tiempo. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el viaje en el tiempo que nos encontramos, gracias al giratiempo, cada vez que le das una vuelta retrocedes una hora en el tiempo, ¿vale? Pero el viaje en el tiempo que tenemos en el prisionero de Azkaban es un viaje en el tiempo determinista. Es decir, tú si viajas en el tiempo, siempre has viajado en el tiempo. Nunca se crea una línea alternativa. O sea, es por eso mismo, cuando Harry está enfrentándose a los dementores, ve a su otro yo del futuro haciendo el espectro patronus y realmente ese es el que le salva. Por lo tanto, digamos que en la línea temporal siempre ha habido un Harry que viajaba en el tiempo. Es una línea circular. El problema es que cuando te pones a leer cosas que ha escrito Rowling sobre el viaje en el tiempo, por ejemplo, que hubo una viajera en el tiempo que viajó desde 1899 a 1402 y lo que provocó es que toda su línea se borrase de la historia y cuando volvió otra vez a 1899 creció, o sea, envejeció 500 años de golpe, significa que o que existen varios viajes en el tiempo en este lore o que Rowling no tenía muy claro y mezcló varias películas. Estaba viendo Regreso al Futuro por un lado, Los Vengadores por otro lado y Terminator por otro. Y me da la sensación de que por eso siempre diré que El prisionero de Azkaban salió bien por error, porque realmente no tendría que haber salido bien tal y como entiende Rowling los viajes en el tiempo, porque tal y como entiende Rowling los viajes en el tiempo, se tendría que haber creado una línea paralela de tiempo. ¿Y dónde dice aquello de esa señora que viaja en el tiempo y luego recupera la edad así a lo cual? Eso se dice, lo dijo en su día en Pottermore. Fue la página web de. Pero eso es canon. Todo lo que he escrito en Pottermore es canon. Digamos que es versiones extendidas del mundo mágico. Pero claro, lo que dice aquí no tiene mucho sentido, a no ser que es la única explicación que le puedo dar, que haya diferentes tipos de viajes en el tiempo. Es decir, que tú puedas crear un giratiempo determinista y un giratiempo que cree líneas paralelas o un giratiempo que reescriba la historia, como podría ser Regreso al Futuro, por ejemplo. En ese caso sí, a lo mejor se trata de eso, pero es que Luego pone otro ejemplo de que otro señor que intentó hacer un hechizo temporal, lo que consiguió es que un martes durase 3 días. O sea, como que entró en un ciclo ese mismo día. Me da la sensación de que no le interesaba mucho esto y simplemente escribió lo primero que se le pasó por la cabeza. Por eso me llama muchísimo la atención lo bien que le salió la historia del prisionero de Azkaban. Bueno, yo, como sueles hacer tú, que quita las cosas del canon y la mote, pues a mí esto, lo que sé, es que no me hace demasiada gracia. Oye, a lo mejor aquello de la señora esa, ¿no pueden ser leyendas que existen en el mundo mágico, pero que no? Claro, pero tú en el momento en que dices que el legado maldito es canon y precisamente se crean líneas temporales distintas por el uso del giratiempo, estás diciendo que no sabes cómo funciona tu giratiempo en tu mundo. Vale. De todas formas, J.K. Rowling es la principal instigadora de no pocas incongruencias en su propio universo. Sí, sí, por supuesto. Porque o sea, J.K. Rowling es la primera que necesita un departamento de continuidad. Yo me ofrezco por... ¿Paco? Sí, sí. Ay, que te hayamos perdido ahí. Te habías viajado en el tiempo. Pirata Roberts dice: la pregunta más inquietante es: ¿cuánto de cierto hay en las noticias que han salido estos días sobre una posible readaptación al cine de las novelas? ¿No da pavor? Yo esto no lo he oído, no sé tú qué me digas. A ver, básicamente lo que se está hablando es de posibles formas de volver a revitalizar la saga en imagen real, o sea, en imagen real, en el cine. Cuando se habló de esto, básicamente lo que se decía es que el presidente de Warner Bros. Había reunido con Rowling para seguir haciendo películas de Harry Potter. Yo, cuando se habla de eso, porque muchos medios dijeron que era volver a hacer las películas, yo creo que en todo momento se refería a hacer películas ambientadas en este universo. De hecho, se rumoreó muy fuerte que se pudiesen hacer películas o una película sobre el legado maldito. También, posteriormente, al ver el éxito que ha tenido el Hogwarts Legacy, se habla de una posible adaptación del Hogwarts Legacy a imagen real, ya sea en serie o en película. Muchas veces los rumores nos llevan a especulaciones que hasta que no haya algo claro no lo vamos a saber. Precisamente por eso quería contestar esta pregunta, porque para mí, al igual que no tiene sentido volver a hacer o rehacer las películas de El Señor de los Anillos, tampoco tiene sentido de rehacer las películas de Harry Potter, por lo menos a esta altura. Y me da la sensación de que más adelante tampoco, porque creo que, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Más fieles? ¿Hacerlas más fieles a las novelas? No. En todo caso, lo que podrías hacer es hacerlas distintas, porque ya es una saga que, a pesar de sus fallos y tal, son películas muy fieles al material de origen. Por lo tanto, si quieres hacer algo diferente, se me puede ocurrir hacerlas en animación o hacerlas en serie, pero ¿es necesario? No lo creo. Hombre, lo que sí que se puede hacer es hacer historias con los personajes adultos. O sea, eso de que se hayan sacado la carrera de magia, ¿no? Y ya no estén estudiando, bueno, pero pueden volver a juntarse para... Yo qué demonios sé. Para algo, sí, ¿no? Yo siempre he pensado que una serie policíaca con Harry Potter como Auror buscando magos tenebrosos funcionaría de perlas. Yo también. Y se llamaría Aurores. Aurores, por supuesto. Bueno, también aquí Paco Castro va en esa línea de que nos dice que si hay rumores sobre seguir explotando la franquicia tras la cancelación de Animales Fantásticos, creo que ya has respondido a esto. Sí, precisamente dejé esta pregunta por si no lo habíamos respondido antes para decirlo. A mí me da la sensación de que Animales Fantásticos está finiquitado y me da la sensación de que lo sabían incluso cuando hicieron la película de Los Secretos de Dumbledore. Porque es una película que se puede considerar un cierre. ¿Que molaría ver más cosas? Pues sí, creo que se han quedado de las cosas más interesantes. Lo decíamos al principio de la grabación. Poder ver toda la influencia que tiene Geller Grindelwald en la Guerra Mágica o el duelo entre Grindelwald y Dumbledore, que en la última película nos lo escatimaron, nos pusieron un tráiler de ese duelo sabiendo que eso no podía ocurrir en esos momentos. Por lo tanto, yo creo que no se va a seguir explotando. A mí la única esperanza que me queda es que Rowling decida publicar los guiones que tenía pensado en un futuro. Es la única cosa que se me puede ocurrir, porque teóricamente, si creemos en las declaraciones de la autora, toda la historia la tiene en la cabeza. Por lo tanto, ¿por qué no vas a sacar los libros? De hecho, yo lo que haría es sacar la adaptación de las 5 novelas directamente, o 3 novelas, pero contando lo que ocurre en la primera, de la primera a la tercera película, y lo que falta por contar. Hombre, el éxito que está teniendo el juego no puede precisamente por eso indicar la dirección. Yo creo que sí. Yo creo que es que precisamente creo que la dirección que tiene que tomar el mundo mágico es un poco la de alejarse de la saga principal y explotar el mundo mágico. Es que tú puedes hacer una historia, sí, te puedes encontrar, por ejemplo, en el juego de Hogwarts Legacy te encuentras un Weasley por ahí, un Gaunt por otro lado, pero al final tú eres el protagonista. De hecho, una cosa que, aunque mola ser tu propio personaje en este mundo mágico, yo lo que he echado de menos es un poco como lo que ocurre en el último videojuego de Star Wars, el que tengas a un personaje principal con nombre y cara, un Cal Kestis. Aquí como es tu propio personaje, pues creo que es muy difícil hacer una adaptación directa, pero yo creo que tienes centenar de historias que puedes contar, que te puedes imaginar, pero es que incluso en el alzamiento de Voldemort no se sabe nada. O sea, puedes sacar historias por donde quieras y realmente pueden ser muy interesantes, y no tienes que centrarte solo en la parte de Harry Potter. Al final es uno de los problemas que ha tenido la saga de Star Wars, el centrarse en solo en los Skywalker y la saga Skywalker y tal, y lo más interesante nos lo están dando personajes que están un poquito más alejados. ¿Que es verdad que siempre hay interconexiones por ahí? Sí, claro, porque para eso tienes un mundo compartido, pero me parece más interesante un mandaloriano que va a su bola, aunque luego tenga contacto con un Ahsoka Tano o que pueda ver a Luke, pero puedes contar su propia historia y no estás condicionado a todo lo demás. O sea, que lo que hace falta es un mandaloriano Potter, ¿no? Básicamente, sí. Es lo que tú crees. Vale, nos vamos. Truffalover dice: ¿nos explicáis, please, las diferencias entre un carroñero y un mortífago? Pues básicamente un mortífago, digamos que ya está dentro de la orden, está marcado con la marca tenebrosa, es un seguidor de Voldemort que el propio Voldemort ha aceptado, y un carroñero digamos que es un seguidor de Voldemort pero que no ha tenido contacto nunca con Voldemort, es simplemente un fan de Voldemort que le hace el trabajo sucio. Vale. Nos dice Cabra Mala Uva, dice: ¿Por qué Voldemort no mató a Harry Potter de bebé con sus manos? Dice, cuando tuvo la oportunidad. Hombre, si eres un mago, pues usas hechizos y... Claro. Claro, es que él no se imaginaba lo que iba a pasar, claro. Claro, para empezar eso, él no se imaginaba lo que iba a pasar. Y para seguir, estamos hablando de que es un señor que es un que promulga que la magia es lo que está por encima de todo. O sea, yo estoy seguro que ni para ir al baño va físicamente, que lo hace todo con magia. O sea, Voldemort tendría que hacerlo todo con magia porque es lo que promulga. Vale. Bien. Y claro, después, claro, él va a usar magia en lugar de tal, y como se encontró con ese reflejo, pues pumba, y ya no hubo manera de estrangular al crío, entiendo, ¿no? Claro, ya no tenía manos. Claro, venga, pues vámonos con la siguiente de Cabra Mala Uva, que dice: ¿por qué utilizar el tren y barca para ir a Hogwarts cuando el medio rutinario de transporte son los polvos flu? Sí, esta pregunta es bastante interesante porque realmente Rowling ha escrito bastante acerca de ello. Porque lógicamente, si lo piensas, solo con que le des una vuelta, ir a Hogwarts en tren solo puede ocurrir desde mitad del siglo XIX, porque antes no existían los trenes. Y es que para ir a Hogwarts en un principio la gente, los magos, iban como bien podían, ¿no? Unos iban con escobas, otros se aparecían, otros utilizaban trasladores, pero eso lo que provocaba es que durante un día al año, un día o dos, los días que iban y volvían de Hogwarts, tuviesen que crear una redada especial para que los muggles no se diesen cuenta de ese movimiento. Es un poco lo que pasaba en la primera novela de Harry Potter cuando derrotaban a Voldemort y empezaban a ver todos los muggles que había mucha gente rara por la calle. Pues eso ocurría una vez al año, dos veces al año, durante toda la vida. Por lo tanto, empezaron a pensar cómo podían transportar un número grande de gente sin causar muchos problemas. En un principio pensaron en trasladores que estuviesen en diferentes sitios, pero los trasladores, el problema es que no les sienta bien a mucha gente. Mucha gente vomita y había gente que estaba dos o tres días después de utilizar los trasladores en Hogwarts que no podía ir a clase porque estaban enfermos y encima colapsaba la enfermería y no era una opción viable. Además, eran muchos alumnos y trasladores no podía haber muchos, por lo tanto también se creaba, aunque en menor medida, un flujo de gente importante. Por otro lado están los polvos flu. Perdona, Paco, todo esto se cuenta en Potter. En Pottermore, sí. Y luego por otro lado están los polvos flu, que realmente serían una opción, pero al final los polvos flu implican que estás metido en una red de telefonía mágica. Por lo tanto, se pierde algo de protección en el castillo. De hecho, normalmente solo unas pocas chimeneas de Hogwarts están conectadas a la red flu y suelen ser la del director, la de algún profesor importante, como en su día fue la de Umbridge, o específicamente para casos extremos en los que tengan que utilizar la red flu sí o sí para ir a Hogwarts. No se podía utilizar de una forma más masiva porque podía ser peligroso para la protección del propio colegio. De hecho, no te puedes aparecer en el propio colegio por eso mismo. Por eso mismo, a un ministro de magia llamado Otaline Gamble, una ministra de magia que era muy fan de los nuevos inventos muggles, se le ocurrió utilizar un tren, una reciente invención muggle, que era un tren, para llevar a todos los alumnos que vivían en el Reino Unido en diferentes paradas para llegar a Hogwarts y que no implicase ningún problema en ese ningún problema para el estatuto del secreto mágico. Eso sí, se dice que para conseguir robar ese tren se tuvieron que hacer más de 160 hechizos desmemorizantes en una noche y que esas personas que fueron desmemorizadas siempre tuvieron la sensación de que se les había olvidado algo, pero no sabían el qué. ¡Ay, qué egoístas son esta gente, de verdad! Pero bueno. Sí, sí, sí. Rafa Ruiz, ¿cuál es el límite de poder de la poción Felix Felicis? Y ahora nos explicas, nos recuerdas qué es porque yo no me acuerdo. Entiendo que no pueda alterar la realidad u otras locuras similares, pero siempre he tenido la sensación de que lo mejor que podían hacer para vencer a Voldemort era destilarla a litros, por chunga de hacer que sea. Un saludo. ¿Cuál era el Felix Felicis este? Felix Felicis era la suerte líquida. Era la poción que utiliza Harry en el Misterio del Príncipe, que la consigue cuando hace una poción y se la regala a Horace Slughorn. Es una poción que básicamente te da suerte. O sea, sería como una tirada de dados extra a la hora de participar. El problema de esto es que no es una poción milagrosa, simplemente digamos que propicia que todo lo que pueda salirte bien en un momento determinado te salga bien. Es decir, tú te tomas Felix Felicis y si sales por el primer pasillo y en vez de ir al baño primero vas a la cocina, pues resulta que en la cocina justo ha entrado un billete de 5 euros por la ventana y lo coges. Y a lo mejor si hubieses ido al baño, hubieses cerrado la ventana y no hubiese entrado ese billete. Digamos que lo que hace Pero yo por lo que recuerdo, Harry tenía como intuiciones de pues me voy a ver a mi colega. Sí. Porque es lo como que la poción le empujaba a tomar esa decisión. Sí, pero te tomaba, o sea, le empujaba a tomar ese tipo de decisiones. Creo recordar que había un mutante de los X-Men que tenía algo parecido, pero no recuerdo el nombre. Pero sí, que era básicamente que te empuja a hacer lo que es mejor para ti en ese momento, pero que esto que no es milagroso. O sea, si tú de repente estás en una sala que no puede salir por ningún lado y te incendias, pues te incendias, no sobrevivirías a eso. A lo mejor morirías más rápido y eso sería un golpe de suerte, pero no es milagrosa. Simplemente, digamos que mejora tus probabilidades. Pero como es una poción que digamos que es muy poderosa, la propia Rowling pensó en eso y básicamente lo que dijo es que tomarla en grandes cantidades es tóxico. O sea, que también puede ser venenosa. Por eso mismo, lo que consigue es, sí, o sea, vas a tener un ratito de suerte, pero no es una poción que te hace perfecto. Porque si no sería un poco raro. Claro, y así por eso en la batalla final pues no están ahí usando la Cholonto Dios porque se intoxican. Ay, si es que hay que poner. Pero por ejemplo, traseras. Es verdad que en la batalla que tienes en el Misterio del Príncipe, que a Harry le quedaba un poquito de Félix Felicis, sí que se salvan los miembros del ejército de Dumbledore, Neville, Luna, Ginny, porque toman un poquito. Pero claro, toman a lo mejor lo suficiente para tener 15 minutos de suerte. Yo compro, Sí. Yo compro, claro. Yo compraría de por... Bueno, y hemos llegado al final. Ahí va, hemos llegado a la última. Bueno, Diox dice: ¿cuáles son las características típicas de los miembros de las casas? Dependiendo de dónde leas, las cambian. Dependiendo de dónde las leas, pues lo cambian. El sombrero seleccionador, los últimos cursos, parece contrario a la división por casas porque el mal se avecina. ¿Ha habido alguna época de Hogwarts que no hubiera casas? ¿Las cuatro casas? No, realmente siempre ha habido cuatro casas desde su fundación. De hecho, eran las cuatro casas de los cuatro fundadores. Nunca ha habido esa no división. Lo que el sombrero seleccionador habla no es que haya una no separación de casas, sino que las casas en sí estén unidas. Es decir, que colaboren todos los diferentes miembros de las diferentes casas, porque al final la unión es el poder. Y eso se ve muy bien en la batalla final de Hogwarts, cuando realmente la mayoría de casas se unen contra la casa de los malos. En mi opinión, si yo reescribiese la saga para hacerla, para mejorar ciertos puntos, también metería a gente Slytherin positiva. Pero bueno, eso es un tema aparte, que creo que la propia Rowling se equivocó en su momento al hacer todos los Slytherin tan malotes, y a la hora de redimirlos un poco con, por ejemplo, el personaje de Horace Slughorn, se quedó un poco corta. Y en cuanto a las características que tienen las casas, si no me equivoco, creo que ya tenemos un programa hablando de eso entero, de un expediente Potter, pero la resumo muy rápido. Los Gryffindor son magos y brujas que tienen valentía, disposición, coraje, caballerosidad, lo que viene siendo un gentleman, ¿vale? Los Hufflepuff suelen ser leales, honestos y que no temen el trabajo pesado. Los Ravenclaw, alumnos creativos, curiosos y que siempre están buscando el conocimiento. Y los Slytherin están caracterizados principalmente por la ambición y la astucia, y también suelen ser buenos líderes. Esas son las características principales de todos. Luego, es verdad que en Slytherin, el propio Slytherin elegía a gente de sangre pura, y en general siempre coge a sangre pura o gente afín a la sangre pura en esa casa. Y si... Bueno, yo voy a preguntarte. Sí. ¿Y el sombrero seleccionador te puede dar a elegir al alumno? En plan, mira, estás entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto y Valdemoro, elige lo que te dé la gana. ¿Sí? ¿Se ha dado casos así alguna vez? Sí, el propio Harry. El sombrero seleccionador le dijo que podía haber sido un buen Slytherin. Normalmente, cuando hay alumnos que suelen estar en dos casas, o sea, pueden estar en dos casas. Está el caso de McGonagall. McGonagall estuvo más de 10 minutos con el sombrero puesto porque estaba dudando el sombrero seleccionador entre enviarlo a Gryffindor o a Ravenclaw. No sé si lo eligió ella finalmente o fue el propio sombrero, pero el sombrero atiende a tus elecciones, porque precisamente es una de las cosas que, uno de los mensajes que tiene la saga, que las elecciones importan. Si Harry hubiese elegido ser Slytherin, a lo mejor hubiese acabado de otra forma, pero él no quería ser Slytherin. ¿Por qué no quería ser Slytherin? Porque a la única persona que conocía, que sabía que iba a ir a Slytherin, que era Draco Malfoy, no le había dado buena espina. Por eso elige no ser Slytherin, no por otra cosa, porque realmente es una persona ajena al mundo mágico. No conoce las características de las cuatro casas. Por lo tanto, las elecciones importan y siempre han importado. Pero, por ejemplo, si a mí me meten en Ravenclaw y yo a la semana digo, tío, bueno, yo no estoy bien aquí. Yo aquí no estoy bien. ¿Puede haber cambio de casa? No. ¿Ha pasado? ¿Nunca ha pasado eso? No. Una vez elegido, te quedas ahí. Pero, ¿y si quieres cambiar porque te llevas mal con todo el mundo? Yo qué sé. No. Te fastidia ya, pues. Te fastidia ya para siempre. De hecho, hay un momento que dice Dumbledore que quizá eligen las casas demasiado pronto. A lo mejor tendría que haber un par de cursos todos junticos y luego ya elegirlos y separarlos. Estoy de acuerdo. Aunque a lo mejor fueran todo el mundo a los mismos sitios. ¿Sabes lo que pasa? Que me da la sensación de que hay veces que el sombrero seleccionador... Esto ya es conjetura mía total, o sea, no lo digáis por ahí, no es canon para nada, ¿vale? Pero me da la sensación de que el sombrero seleccionador incluso tiene algo de premonitorio y, por ejemplo, otro personaje que estaba entre dos casas, como podía ser Hermione, que estaba entre Ravenclaw y Gryffindor también, la envió a Gryffindor porque creía que iba a ser más necesaria o porque intuía que iba a ser más importante que fuese a Gryffindor. Un poco como las varitas que eligen a los magos, que las eligen por una razón, porque están predestinados a esas varitas. Pues yo creo que el sombrero seleccionador tiene algo de esto también. Y digo yo, el sombrero también intenta equilibrar las cosas para que a lo mejor pues no pase que un año pues vayan 25 a Slytherin, 50... a Gryffindor, 3 a Ravenclaw y ninguno a Hufflepuff. Puede ser para que diga, venga, vamos a compensar y vamos a mandar más o menos los mismos grupos. A ver, es verdad que en los libros siempre está compensado, pero en mi opinión podría ocurrir eso, porque si justo da la casualidad que un año los 15 alumnos que entran son todos Ravenclaw, ¿por qué no van a ir a Ravenclaw? A lo mejor también hace un poco de criba, como cuando los profesores ven que el examen ha salido muy mal y bajan el baremo y reparten un poco mejor las notas, pues a lo mejor hace lo mismo, pero teóricamente no debería, porque sería infringir las normas mentales que tiene esa inteligencia artificial que es el sombrero seleccionador. Ay, no me lo llames inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial mágica. Oh, pero ¿qué es? Ese término está asociado... Bueno, vale, llámalo como te dé la gana, ya está. Pues nada, señor Paco Garrido, yo por mí creo que ya hemos respondido más que suficientes cositas. Muchísimas gracias por pasarse usted por aquí con su sabiduría. Pues muchas gracias por dejarme hablar un ratito más por aquí del mundo de Harry Potter, porque como no hablo lo suficiente a lo largo de mis semanas, pues... un poquito más siempre está bien. Sí, señor. Abrazotes. Abrazote. Isaac Zarco ha perdido a su padre. Su pareja ideal le ha abandonado. Sus habilidades psíquicas han desaparecido. Y todo su mundo parece desmoronarse. Nada tiene sentido. Y el mundillo del misterio no parece ofrecerle vías de realización. Por ello, cuando los fantasmas empiecen a manifestarse a su alrededor, se topará de frente con una realidad llena de espíritus asustados, pero caóticos, nerviosos y terribles, y una apesadumbrada chica muerta que le pedirá ayuda. Ayuda contra algo que está por ahí matando familias enteras. Acaba con los padres, con los hijos. La edad no le supone un problema, se nutre de la angustia ajena, del dolor psicológico de la gente. Un tipo de entidad a la que hay que enfrentarse y contra la que no hay opción de victoria. Isaac Zarco tendrá que asumir que en determinadas circunstancias, combatir contra la oscuridad implica sumergirse en ella, ser parte de la oscuridad. Es la historia de La Chica Gris, una novela escrita por Antonio Runa y publicada por Minotauro. Una oportunidad para sentir el terror en lo cotidiano, a plena luz del día, en tus entornos habituales. Te sentirás acechado mientras lees. La Chica Gris, de Antonio Runa. Porque hay cosas mucho peores que los fantasmas. Reseñas Lode. Rabiosa actualidad criticada en unos minutos. Una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Pues sí, recuperamos esta sección de Reseñas Lode y en esta ocasión para criticar un juego de mesa. Vale, que sí es cierto que los juegos de mesa estaban muy de capa caída por aquí porque realmente, bueno, fueron muchas las razones y los motivos para que la sección desapareciera de Lode. Y se marchó, no volvió y no hubo una respuesta así masiva, ¿no?, para que regresara. Aparte de que a la gente que realmente le interesaba, los verdaderos jugones de estos de los juegos de mesa, es que no paraban de escribirme poniéndome quejas, ¿no? O sea, que realmente siempre me dio la sensación de que no tenía mucho tirón, pero podría volver, podría regresar, pero bueno, a ver si realmente hay interés, porque si no hay mucho interés, seguimos como estamos y estamos muy bien. Pero bueno, quiero aprovechar esta mini sección para reseñaros un nuevo juego de mesa que ha salido, que es Star Wars The Deck Building Game. Vale, así se llama. Traducciones las justas. Esto me parece fenomenal. Que se especifique que el juego está traducido, pero si dejas el título original no pasa absolutamente nada. Lo primero que puedo decir de Star Wars, de Deck Building Game, es que es un juego de cartas, y un juego de cartas para solamente dos jugadores. Para mí eso ya tiene un handicap claro, pero hay gente a la que eso pues precisamente le da la vida. Pues eso, juego para dos, partidas de unos 30 minutos más o menos, por lo menos las primeras. Os van a durar eso porque además el juego recomienda que se juegue con unas bases concretas, bueno, con unas reglas, ¿vale? Para que las partidas duren en torno a 30, 40, 45, a lo mejor se van a una hora si no habéis captado bien las reglas, pero que pueden acabar durando un porrón de tiempo. Por lo demás, un poco lo que cabe esperar. Son dos jugadores, pues un jugador elige al Imperio y el otro, pues a la Rebelión. Se reparten una serie de cartas iniciales, que suelen ser las mismas, siempre en cada partida. Un bando tiene unas, el otro tiene las otras, son muy parecidas. Y se ponen a jugar acorde con un esquema de turno pues muy fácil de memorizar y que se repite hasta el fin, a medida que van saliendo mejores cartas y que vas mejorando tu mano y, en fin, un poquito tu zona de juego. El despliegue pues es el habitual, ¿no?, en este tipo de juegos actuales. Quizá, así hablando comparativamente, ocupa más que un Marvel Champions para dos jugadores y un pelín menos que un Arkham Horror en una partida para dos jugadores así de campaña. Aunque también depende de la partida, claro. Los turnos pues pueden durar entre muy poquito a un montonazo, con un porrón de acciones que, bueno, se amoldan a lo que haya hecho el otro jugador rival y a tus propias tácticas que hayas estado ahí pergeñando. Me gusta que además los planes que puedas tener, ¿no?, esas jugadas que tienes ahí, estás pensando, estás cavilando en el turno de tu rival cuando llega la hora de que tú ya te pongas a jugar, posiblemente haya variado. Porque en el último momento tu rival puede cambiarte bastante el paso. Así que es posible, sí, adelantarse a ciertas tácticas, pero siempre hay un componente ahí de improvisación bastante importante porque nunca es todo como parece. Todas esas ideas de, buah, este turno hago esto, pero a ver si para el próximo hago aquello. Bueno, pues puede, todo eso puede variar mucho en un turno. Las reglas del juego tampoco son nada del otro mundo, se entiende todo perfectamente, lo que es la mecánica esencial. Luego ya la complicación viene a la hora de conseguir los objetivos, que habitualmente pues suelen ser atacar otras cartas, cartas de personajes, de naves, de bases, y matar a esa gente o destruir esas naves o bases enemigas, pues acaba poniéndoselo muy difícil a tu amigo, que en esos momentos es tu enemigo. Y de eso va, ¿no? De ir poquito a poquito puliendo al enemigo, irle derrotando hasta que consigues, digamos, tomar o destruir un número concreto de bases, que al principio suelen ser tres. Insisto, la complicación es esa, la que te ponga el rival. ¿Vale? Tú le vas haciendo la vida imposible, él a ti. Y como todo ello va a costar recursos, descartes de cartas, y habrá que tener en cuenta un contador de fuerza que va a ir oscilando, ¿no?, con el paso de los turnos, favoreciendo al imperio o a la rebelión en función del desarrollo de la partida, pues de lo que se trata es de ir capando las opciones, las posibilidades a tu rival para que no te pueda hacer mucho daño y para tú conseguir tus objetivos. Me gusta bastante el diseño de algunas cartas que en función de si son imperiales o rebeldes, pues irán colocadas sobre la mesa en una orientación u otra, es decir, mirando al jugador rebelde o al jugador imperial, pero que esas cartas tienen valores o textos que están invertidos, para que sea el jugador rival que los pueda ver en su debida orientación. O sea, que aparecen boca abajo para el jugador al que le pertenecen esas cartas, pero que sí haya una información que el rival puede ver perfectamente. El juego yo lo veo muy equilibrado, no es uno de esos juegos de Star Wars que nos muestran ahí una batalla donde da la sensación de que los imperiales están aplastando ahí a la rebelión, que les están apabullando, que los están arrinconando ahí en la galaxia, y que al final si ganan los rebeldes lo hacen en el último momento y como haciendo daño donde duele, así de forma sutil. En este sentido, juegos como Star Wars Rebellion, que ya analizamos aquí en la órbita de Endor, daban esa sensación, pero al final podía ganar cualquiera. En este juego no se dan esas sensaciones, las fuerzas las veo compensadas siempre. Y ambos bandos luchan y juegan igual, no tienen así reglas específicas para ese bando, en todo caso cartas específicas para ese bando. Y es cierto que el juego propone, en fin, varios cambios de rumbo, o sea que puedes empezar muy bien y que tu rival pues te remonte en un par de turnos, o al revés. O podría pasar también que uno aplastara al otro absolutamente de principio a fin, porque todo es posible. El juego es rápido, gana muchísimo cuando ya conoces las cartas, cuando ya eres capaz de prever lo que queda en los mazos. Y con esa comprensión que te dan los juegos, cuando ya sabes qué cartas son poderosas en función del momento, cuántas hay, pues se puede llegar a sacar mucho, mucho partido a este Star Wars The Deck Building Game. El problema es que si uno de los dos jugadores tiene la oportunidad de jugar y de probar más el juego, pues porque tiene otros amigos con los que se lo lleva y juega con ellos, esa persona acabará jugando mejor que la otra. Si los dos jugadores juegan igual, el mismo número de partidas y conocen el juego en igual proporción, la cosa se equilibra mucho mejor. Con lo cual, este juego es ideal para parejas, compañeros de piso, bueno, colegas que a lo mejor se ven muy a menudo, pero solamente dos. Porque a nada que seáis tres, ya sabéis que este juego no, sencillamente no vale para nada. Y si uno de los dos jugadores que se enfrentan en una partida tiene mucho más rodaje, lo va a saber hacer mejor por esa comprensión de la que os estoy hablando. El juego, como ya había visto yo reglas parecidas en otros títulos, pues, y como tiene algunas ideas nuevas que yo no me he encontrado por ahí, me han parecido muy potentes, me resulta como que es esa sensación de ya esto ya lo he visto, pero esto es refrescante, esto no es exactamente así. Y bueno, me ha gustado mucho. Solamente le he encontrado una pega, solamente una, es la que ya os estoy diciendo. Definitivamente para mí eso de jugar solo con otra persona en un juego de mesa cuando a mi pareja pues no le van mucho estas cosas, pues me supone un problemón, con lo cual yo no le voy a poder sacar mucho partido. Siempre que quedo con alguien, quedo con más de una persona. Pero si esa condición a ti, oyente, te viene ideal, y sobre todo si el rollo de Star Wars te gusta, por cierto, ambientación de la trilogía clásica, ni guerras clon, ni secuelas, ni nada de eso, pues podría ser un juego muy majete para tener en cuenta. No puedo decir más. Star Wars The Deck Building Game. Ya en castellano, la pelota en vuestro campo. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Bueno, pues tal y como os he presentado al principio del programa, para mí es un honor tener aquí a, bueno, a una persona que es un ejemplo de... Pues eso. De desastre. De desastre. Pero bueno, también eres un ejemplo de otras cosas. Vale. Yo creo que tú eres la personificación de la filosofía esta de que si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿no? Y que, oye, pues sí. Además sí, eres... Sí, de... Tenemos que hacer limonada. Nos han mandado un montón de limones, un amigo. Sí, señor. Bueno, pues Javier Botet, pues un auténtico placer que estés aquí por la órbita de Endor. Bueno, un placer para mí y mola mucho el título, ¿eh? Endor. La película que tengo ahí en la pared. No sé si se ve ahí. Pues yo aquí en la cámara no la veo. Si nos dices qué es... El retorno del Jedi. El retorno del Jedi, hombre. Pues ahí es donde sale la estación de Endor, que es nuestra guarida. No sé. Por eso cuando me dijiste de tal, dije, no conozco este programa, pero me cae muy bien. ¿Sabes? Solo por el título. Oye, tú has estado en un montón de pelis super frikis, pero en Star Wars no te hemos visto. ¿Qué pasa? ¿No les caes bien a Disney o qué? Bueno, no ha sucedido. Pues, lo he pedido muchas veces al cielo, pero he pedido muchas cosas y me las han concedido. Entonces, la verdad es que si me lo hubieran concedido ya, habría perdido ya el sentido, mi vida. Entonces, como es el origen de mi pasión por todo esto, supongo que se está reservando. Y si no sucede, no pasa nada, porque la verdad es que he tenido mucha suerte. O sea, he estado currando con muchísima gente en muchísimos proyectos preciosos, pero sí es verdad que como niño pequeño que sigue quedando aquí, Star Wars ha sido siempre un hito a conseguir, un sueño, un principio y fin de mi pasión por el cine. Pasión por el cine. Oye, tú has estado en un montón de producciones, de hecho también has sido, o sea, quiero decir, la mayor parte de la gente te conoce por tus papeles así de monstruo y tal en pelis hollywoodienses, pero tú has hecho un poquito de todo, has sido actor, se te ha visto la cara, has tenido frases, has tenido guiones, en fin, un montón de ellas. Pero, ¿cómo empieza esto? Quiero decir, ¿llega el cine a ti, tú llegas al cine, cómo empieza esto? Y sobre todo, el hecho de empezar a hacer de criaturas, ¿no? De criaturas espeluznantes. ¿Esto es ocurrencia tuya? ¿Se le ocurre a Brian Yuzna? ¿Cómo empieza esto? Si nos cuentas un poco el origen. Bueno, pues todo surge con esa peli. O sea, El retorno del Jedi, yo tenía, el 77 cuando empieza Star Wars, que es cuando yo nazco, y como a muchos niños, esa locura creativa nos marca de por vida. Y yo, pues, no sé cuántos años tenía, no tendría 6, porque con 6 años se estrenaría, pero sí 1 o 2 después, que es cuando eso llega a los cines de España, que antes tardaba mucho en venir una peli americana. Entonces, es una de las primeras pelis que voy con unos amiguitos, que voy con mi madre, su madre, tal, y nos llevan a ver esa peli tan loca de la que hablaba la gente. Y claro, en la sala yo vivo una experiencia religiosa. Yo, o sea, entro y en un momento dado salgo y vuelvo a entrar. Pero en ese segundo soy consciente de que estoy en un cine y estoy con mis amigos. Pero durante las 2 horas de la peli estoy totalmente inmerso en un mundo de fantasía, de monstruos, criaturas, toda el palacio de Jabba con tanta criatura, ¿no? O sea, los guardianes camorreanos, Big Fortuna, Jabba the Hutt, todo eso para mí es como, pero bueno, ¿qué puta locura es esta? ¿Qué cantidad de criaturas fantásticas salidas de no sé dónde están ahí interactuando con Luke, Chewbacca? Pero eso está ahí, ¿no es? ¿Sabes? Esa mezcla entre magia y cine y la fantasía y... pues todo eso a mí me vuela la cabeza. Entonces, desde pequeño, yo vivo loco por crear, hago mis cómics, mis aventuritas, con mis amigos siempre volando la imaginación, hablando de aventuras, de locuras, tal, y dibujando muchísimo, y con plastilina o con lo que sea. Entonces, eso no para de crecer. Luego mi vida da vueltas para arriba y para abajo, pero llega un momento que tengo la oportunidad de ser parte de este mundo del látex, que es algo que luego voy descubriendo cómo se hace, ¿no? Que todo es una ilusión, lo que son los puppets, que son todos los muñecos que creaba Jim Henson, con los diseños de Brian Froud y con todas esas técnicas que conseguían que algo irreal pareciese real y estuviese ahí. Todo eso me fascinaba, todos los making-offs que podía ver de crío, que antes eso era muy difícil, ¿no era? Yo tengo 45 años, ahora todo tiene 1000 minutos de material extra, pero antes pillar un making-off, un documental de cómo se hacía Alien, todo eso, pues, todo eso estaba en mi cabeza, y cuando ya por fin aprendo, conozco a gente que se dedica al maquillaje protésico y también pues al tener un cuerpo tan peculiar que yo entendía que era muy bueno para como exoesqueleto, ¿no? Como estructura en la que crear monstruos, criaturas, pues con Pedro de Diego aquí en Madrid, que fui yo al taller, le dije, hostia, estás haciendo estos monstruos y para pelis, tío, pues, me encantaría formar parte de algo de esto. Y un día, pues, resulta que hay un proyecto que dice, oye, pues, hay un personaje que voy a hablar con el director, que es Brian Yudna, y ya está. Y ahí sucede ese día que sí, hacemos un primer monstruo y luego, pues, empiezo a conocer a más maquilladores y los maquilladores empiezan a conocerme y empiezan a proponerme para más criaturas. Y por otro lado, como el cine es algo que no solo por Star Wars, sino desde pequeño todo lo que he ido al cine y todo lo que empezó a meterse en mi cabeza, no paraba de crecer, pues yo amaba casi todos los géneros, pero sí es verdad que me volcaba más en la ciencia ficción y donde hubiera criaturas, ¿no? El terror, todo. Y por otro lado, pues el humor, que era lo más fácil de rodar, cuando no tienes dinero y tal, porque todo el maquillaje protésico y todo eso requiere más estructura, pues tonterías con las primeras cámaras que yo conseguí comprarme por mis medios, pues con el amigo que tuviera por medio, con Babel o con mi sobrina, la disfrazaba, o con David, un colega con el que estudiaba, con tal, pues hacíamos tonterías, gags, bromas, cositas, pues, o sea que mi pasión estaba ahí siempre. Pero sí es verdad que yo hice Bellas Artes porque desde pequeño, desde Star Wars y todo eso, mi pasión por estas criaturas se centró mucho en lo plástico, en lo artístico, y yo fui toda la vida ilustrador, dibujante. Entonces dibujaba esos cómics que te decía, dibujaba ilustraciones, dibujaba muchos otros. Y esto me llevó por una vida de arte, pero siempre el control que yo tenía era en el papel. Cuando yo vivía en Ciudad Real, Cuenca, Almería, Granada, en las ciudades que por trabajo de mi padre hemos vivido, pues era lo que yo tenía acceso. Nunca podía plantearme estudiar cine, que eso es algo además moderno, porque aquí en Madrid hay una escuela, pero había. Es decir, cuando yo vine a Madrid había un par de clases, un par de escuelas, pero allí en Granada estaba Bellas Artes, que tenía una asignatura de cine, ¿sabes? Y ya está. Entonces yo piloteé por donde vi que podía. Pero cuando ya vine a Madrid, empecé a trabajar haciendo dibujos animados, porque yo trabajaba haciendo dibujos animados, también haciendo storyboard, dibujando storyboard para pelis. También trabajaba ilustrando para libros, a veces trabajé para Anaya o Santillana, cositas así. Cuando todo empezó a encontrar su sitio y tal, pues no solo dibujar, sino ya escribir, he dirigido muchas cositas para mí Llegó un momento que dirigí un montón de cortos para festivales en los que conocí a mucha gente. Actoralmente pues empecé a contar para amiguetes, para gente y tal. Y más allá del terror, también como comedia y otros géneros, también empezó eso a crecer. Y nada, pues al final pues soy actor, ¿sabes? Pero ni siquiera al final, porque escribo y pretendo dirigir, pero cada cosa en su momento, o sea que no... Sigo fluyendo. Nosotros tenemos un buen amigo que es precisamente maquillador de estos, ¿vale? Hace props y demás, efectos especiales prácticos. No trabaja en España nunca, casi nunca. Se ha tenido que ir por ahí, pero ha salido en un montón de películas. Marvel, Star Trek. En Star Trek Discovery también trabajó. Que tú estuviste... No, él se llama... él me ha dicho que no ha trabajado con... Que te conoce, pero que no ha trabajado contigo. Vale. Bueno, es Pepe Mora, sí. No sé si te referías a Pepe Mora. Sí. Claro, sí, te decía Pepe porque, bueno, pues las cosas que me contabas me encajaba que era Pepe. Sí, lo conocí, estuve con él en Los Ángeles alguna vez y tal. Sí, no hemos coincidido trabajando en proyecto, pero sí, sí, tenemos claro, algún amigo. Y es que él nos ha contado un montón de cosas de cómo maquillaba, desde Saul Saldana hasta Dave Bautista en proyectos así muy bestias. Y claro, él es diferente porque pasa esas horas, pero está ahí trabajando, poniendo pelo, látex y tal. Pero en tu caso es diferente porque eres tú el que está ahí sentado quieto, me imagino, ¿no? Todo quieto, que te pongan todas esas cosas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive desde tu punto de vista esas horas de maquillaje? En fin, cuéntanos. Bueno, pues es la verdad que creo yo que hay que tener un rollo personal concreto porque hay gente que no podría, o sea, y que no puede, de hecho. Porque hay que tener mucha paz y autocontrol, ¿no? Y una capacidad de calma, ¿no? Porque son muchísimas horas en las que tienes que estar lo más pendiente de favorecer, quieto, no molestar, no mover cosas para que se terminen de secar. Cuanto más estorbes, más rápido se despega y más hay que retocar y más se alarga el proceso. Entonces, hay gente que por una claustrofobia un poco irreal, pero tiene porque hay cosas que realmente no hay ningún problema, pero sientes que no puedes mover o que por aquí te entra un poquito menos de aire o tal. Pues yo también siento mucho agobio a veces, pero pese al agobio, pues, bueno, hago mis ejercicios de autocontrol y pasa rápido, pero sí he vivido proyectos en los que otros profesionales han arrancado cosas, han dicho no puedo. Y claro, tener el amor que yo le he tenido a todas estas criaturas desde crío, la pasión por ver cada vez que veo un plano en el monitor iluminado y con todo el arte y todo ya finiquitado, y dices, ¡guau, qué belleza! Todo lo que te vale la pena ver las horas y horas que te tiras en maquillaje y todo el día respirando un poco peor o viendo peor, porque muchas veces el maquillaje pues, te tapa los ojos o los oídos y todo eso. Cuando ves que vale la pena y hay gente que le vale, gente que no, mucho más agobiante y tal para ellos. Y ya está, si no tienes esa pasta, pues es imposible. No sé. De todas formas, luego, claro, te ponen todos esos trajes, esas máscaras o lo que sea. ¿Cuánto tiempo puedes estar con esa parafernalia encima? Hombre, pues legalmente hay unos horarios, ¿no?, coherentes y sanos, porque tanto la piel sufre como, bueno, todos los trabajadores tienen unos horarios coherentes de jornada, todo el mundo se agota, pero bueno, siempre se pueden sobrepasar, siempre hay acuerdos que puedes llegar con productores, aunque sean prácticamente ilegales, pero sí es verdad que hay algunos días que he hecho pues, 20 y tantas horas de curro, o sea, en plan 24, o sea, como un día entero sin desmaquillarte, sin parar, cuando, bueno, hay veces que he hecho más horas maquillado porque al principio que dices sí a todo, recuerdo algunos maquillajes en los que me maquillaban por la mañana, rodaba, entre pitos y flautas se hacía tarde y claro, tenían que plantear un desmaquillaje y luego otro maquillaje tras tus horas de dormir, otro maquillaje de otras 6 horas. Entonces, al siguiente día había que empezar a rodar muy tarde. Entonces, se me ha planteado y yo he aceptado irme a casa maquillado. ¿Qué me dice? ¿Sí? Dormir pocas horas, porque ya íbamos mal de horarios. Siendo porfírico, siendo un alienígena, como un par de veces. No me digas. Despertarte, a lo mejor con parte mal pegada o deformada, pero bueno, te recogen, vas, retocan, que a lo mejor en vez de 6 horas, pues te lleva 40 minutos y a rodar otra vez. Ruedas y ya, supuestamente a la segunda jornada, te desmaquillan. Claro, uh-huh. Eso es una paliza para la piel. Una paliza para el cuerpo, porque realmente el cuerpo no descansa bien cuando, o sea, estás agotado, te desmayas prácticamente. Pero dormir con todo eso, tapándote la piel, o sea, es que te puedes hasta asfixiar, vamos, si te descuidas. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál ha sido el rodaje más durísimo que ha...? Pues, todo parece que es difícil, pero el que más, el que dijiste es, joder, que esto acabe ya, por Dios. O sea, la película donde más has sufrido. Lo de que esto acabe ya, por Dios, creo que lo he dicho en todos los maquillajes. O sea, porque cuando llevas un par de días, dices, madre mía, cuando llevas 5 días, dices, me cago en mi vida. Cuando llevas 10, dices, ¿por qué cojones estoy yo haciendo esto? ¿Por qué se acabó? Cuando llevas 15, dices, ni una peli más. Cuando ya terminas y descansas un tiempecito, estás, ay, por favor, que me den este personaje. Ay, quiero hacer este, ¿sabes? Se te olvida, pero siempre hay un proceso ahí de decir, me cago en mi vida. Pero no lo sé, la verdad es que recuerdo lo bonito que quedaba mucho el alienígena blanco con un exoesqueleto que tenía en Devil's Gate. Es una peli pequeña americana y me encantan los alienígenas. Y este, pues me gustaba el diseño y me parecía muy bonito, pero era de los más duros porque era cuando tenía el exoesqueleto todo junto, era silicona de látex, sino era pesado y pesaba, yo que sé, un montón de kilos. Pero no solo eso, sino que me tapaba los ojos, los oídos y la boca parcialmente. Cuando rodábamos, soltaban unas membranas a unos hilos y tapaban. Entonces hacía la toma y luego me las abrían. Entonces llegaba a estar prácticamente sin ni siquiera respirar en la toma, pero la movida, que aparte de ser pesado, no veía. Entonces a mí, yo marcaba como los ciegos las escenas y luego iba a maquillaje, las marcaba con el director, tocaba mi entorno, vale, cuando ya entendía, voy a tener que hacer esto y luego me iba a maquillar y me tiraba pues 14 horas del día ciego hasta que me volvían a quitar todo. Entonces, yo pasaba el día como una persona ciega. A mí me llevaban a zonas que ya me conocía, dejaban descansar, venían y me ayudaban a comer, pero todo, pues eso, totalmente ciego. Hacían mi acción, decían, bien, vamos a repetir, tal. O sea, un ciego trabajando en cine. Y luego al final del día me quitaban y bueno, tenía que aceptar que habían dicho que estaba bien. A ti te gusta el cine, ¿eh? O sea, pero de verdad, ¿eh? Dije, lo bueno de esto, lo mejor de esto era que hay una cosa que me jode de hacer pelis, y es que justo esas pelis, un poco ya me las sé cuando voy a verlas, ¿sabes? Mm. Como que me hago unos super spoilers, ¿sabes? Y en esa peli un poco fue como la que menos spoiler me hacía, porque como me tiraba todos los días Diego, luego veía yo, y digo, hostia, ¿qué sucedió esto? Y... Oye, ¿y cuál ha sido la...? Claro, a lo mejor esta que fue la más dura, dices tú, ¿fue aquella en la que te sentiste más orgulloso? ¿O cuál es la criatura que tú dices, joder, es que esta criatura es lo mejor que he hecho? Pobre, orgullo, tengo mucho orgullo con mamá. Uh-huh. Porque mamá fue... por ejemplo, la niña Medeiros es fantástico todo lo que me ha aportado, todo el cariño que me ha dado, todas las alegrías que nos dio a todo el equipo, pero realmente, Rec, yo rodé un día. Fue duro, fue largo, fue uno de esos días que empieza y acaba 24 horas después, muchísimo maquillaje. Entonces, es como que todos intentamos hacer algo divertido, nos salió del alma y funcionó. Entonces es como, wow, qué bien, qué alegría. Fue parecido al orgullo, pero fue más sorpresa y tal. Pero sí es verdad que después de muchos años trabajando aquí en España, muy poquito, tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero, una producción de Guillermo del Toro, Andy Muschietti, y ahí es donde sabía que tenía una oportunidad grande de cambiar cosas en mi carrera, y fueron 3 meses muy duros. Fueron 3 meses en los que rodamos mucho, que repetimos muchas cosas, en los que hubo que dar el callo físico y mental a todos los niveles, en los que con mucha ilusión, pero con mucho trabajo, dimos todos lo mejor de nosotros y conseguimos lo que buscábamos. Fue número uno en taquilla, a todos nos dio un segundo escalón mejor, porque a Andy le valió una segunda oportunidad con mucha confianza en los estudios. A mí me abrió un poco todo lo que luego ha sido mi carrera internacional. Y bueno, pues orgullo y cariño por todo lo que se hizo, tengo en mamá, sobre todo. Además, Andy Muschietti, que dirigió aquella de mamá, claro, luego a la hora de hacer It, ¿no? Digo yo que ya automáticamente te llama, ¿no? Son las típicas cosas, ¿no?, que haces amigos y es como, coño, voy a hacer otra cosa, me hace falta meter... Bueno, claro, si quieres Monster Performance y ya conoces a uno de los que claro, más te funcionan y tal, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Todos los actores, o sea, directores, toda la vida han repetido con actores porque le dan lo que necesitan. Oye, tú además, aparte de Muschietti, ya has trabajado con Álex de la Iglesia, Jan Jackson, ¿no?, Jaume Balagueró, Paco Plaza, Guillermo del Toro, Álex González, Iñárritu, James Wan, Ridley Scott, joder, es que son un montón de gente, bueno, y un montón más, ¿vale? No digamos lo peor, pero ¿quién ha sido el que con el que más te ha gustado trabajar, con el que ha habido mayor entendimiento, mejor conexión, no sé, con cuál te quedas? El mejor director que has tenido. Pues la verdad es que tengo un montón de cosas buenas, concreto por esto este, concreto por esto este. Se me hace muy difícil, no nunca he tenido algo así claro, o sea, como mojarse es decir algo, por ejemplo, ¿cuál es el más cabrón? Hombre, lo que tú prefieras, tampoco queremos... No, pero es que tampoco tengo ninguna... Es jodido porque... O sea... Es que me lo he pasado muy bien con... Bueno, pues ya está, tampoco... No quiero hacértelo pasar mal, tranquilamente, o sea... Es que hay veces que... Tengo ahí como una cosa que ocultar, que decir, hostia, este es un cabrón, ¿eh? Tal. No, todas mis experiencias han sido siempre muy agradables. Y luego, pues ya te digo que con muchos me lo he pasado muy bien, dentro y fuera del set, ¿sabes? Luego, con muchos he tenido una relación muy guay. Y una cosita, una curiosidad que tengo. ¿Te dirigen como a los demás actores de reparto? ¿Es diferente? Como tú ya sabes mucho de esto, ya has hecho un montón de monstruos, ya te dejan a tu aire y tú ya sabes de sobra lo que hay que hacer para dar miedo, para que sea... No. Bueno, pues sí, en un momento dado ha habido muchos directores que daban por sentado que cuando me contrataban, lo que contrataban era ya un especialista en la materia. Entonces a veces tenían algo muy concreto, pero hay otras escenas o otras pelis que llegaba y me daba cuenta de que lo que decían, pues aquí hay una escena, me explicaban un poquito en términos generales y me pedían qué pensaba, ¿sabes? Y digo, ah, pues, ¿y si hacemos? Y muchos me han dado mucha libertad para escucharme, para ver qué propongo. Luego hay gente como Andy Musetti, tiene una visión de las dimensiones muy claras, él es también dibujante y suele tener todo muy pensado, ¿sabes? Entonces él mismo llega a millones de conclusiones y cuando vamos a hacer alguna prueba visual y tal, él ya dice esto y tal, y trae 3.000 cosas en la cabeza. Hay otras personas que dejan más ver qué le propone entre el artista del maquillaje, el artista del, o sea, el actor, el director de foto y tal, y con ello compone en ese momento. El tiempo es dinero y muchas veces la preproducción no es tan rica en unos proyectos como en otros. Entonces, si hay posibilidad de hacer un pre y ver más o menos en la escena, en el sitio, en el set, en algo parecido, ¿qué tenemos? Podemos explorar. Si no, otras veces se llega y se hace lo que... A ver, ¿qué nos puedes aportar? Entonces, depende de muchas cosas. Uh-huh. Hay veces que me dan más libertad, otras veces vamos a tiro hecho. Y te pregunto, tú imagínate que algún día tienes la ocasión de dirigir una película de terror. ¿Incluirías en el guion? Ya puestos, eres guionista también. Ya puestos a imaginar, vamos a imaginar a lo burro. Guionista, productor. No, soy guionista y de hecho estoy escribiendo una peli de terror y en un principio tenía la idea de dirigirla, ¿no? Mm. Y la pregunta que te iba a hacer, ¿te meterías a ti? ¿Meterías una criaturita para interpretarla tú? ¿O lo evitarías? Esta que te digo en concreto está pensada desde la base de que hay una criatura en la que yo formaría parte para dar vida, porque es más allá de un actor. Hay uh-huh. más cosas. Pero parte de esa criatura la tendría que hacer yo. Por lo menos lo he pensado y lo he planteado para hacerlo así. Sí, claro. Y de hecho, muchas veces me he imaginado que se haga esta peli. Muchas veces me he imaginado que esta peli acabe dirigiéndola yo, porque era lo inicial que había planteado. Y tener que dirigir maquillado de monstruo en ciertos momentos. O sea, hacer algo y luego estar detrás de la cámara a ver y decir, no, vamos a hacerlo así, vamos a tal. O sea, seguir dando directrices para llegar a lo que yo quiero, pero teniendo que hacer de monstruo. Sí, sí, esa es una opción que durante estos últimos momentos, periodos y tal, ha estado muy, muy presente en mi cabeza. Bueno, tú ya has sido guionista en varias ocasiones. Yo recuerdo aquello de, por ejemplo, la peli esta, Amigo, la peli de, que se titula así, Amigo, que ahí salías tú solo, o sea, quiero decir, sin maquillaje y sin nada, pero bueno, empezabas dando penita y luego no veas, o sea, madre mía, qué mal rollo. Eso yo entiendo que tú ya lo escribes como guionista que eras, aparte de coprotagonista, eso tú ya lo escribes sabiendo lo que puedes dar, lo que quieres hacer y un poco ya colocándote a ti en el personaje. Me faltó dirigirla para sacar todo lo que yo ideé, porque esto es una historia mía que tuve hace muchos años. Yo tengo muchas historietas de pelis, de series y tal, y desde hace mucho tiempo. Entonces, Oscar, el director y productor con Elena de Amigo, es un amigo hace tiempo y me dice, quiero hacer una de tus historias. Y entonces decide hacer Amigo, que era una historia mía que yo pensaba hace años hacerme con un compañero de piso con el que vivía, con David, el propio actor de la peli. Me ha sapado la... Bueno, no queda mal. Pero, nada, pues eso, pensaba... De vez en cuando tengo ideas de pelis que sean muy baratas, muy factibles, poco espacio, pocos personajes... Y esta la idea para hacerla cuando vivía en un piso con David y planteábamos hacerla quizá pues con nuestra cámara y a nuestra bola en un pisillo en Madrid, en centro. Pero cuando ya David, o sea, cuando Oscar decide producir esa historia, rescatarla, la escribimos ya y la terminamos los tres en papel y nos ponemos en marcha a hacerla. Y cambian muchas cosas, al final la hacemos en un pueblo, en una casa un poquito abandonada y tal, pero sí, o sea, es una historia que yo escribo con toda la idea de hacer yo y con mi amigo, en ese momento era David, pero algo que sea factible, producible, barato, sencillo y que me dé... por explotar partes que yo sé que tengo que normalmente no se explotan en las pelis de terror y que también es interesante mostrar humanos peculiares, no que siempre cuando hay un humano peculiar hay que justificar es exjugador de baloncesto porque entra un tío de 2 metros cuando la realidad está llena de gente bajita, gente alta, gente gorda, gente que le falta un brazo, ¿sabes? No sé, es como que... Entonces, sí. Teniendo mi físico peculiar, yo pensaba en una historia dramática, claustrofóbica, como cualquiera de las que me gustaba y apreciaba de Roman Polanski, que siempre eran cositas muy claustrofóbicas, que pasaban pues como repulsión, ¿no? Un piso, una grieta y el viaje mental. Todas sus pelis son muy reducidas en espacio y tales. Y es precioso. Pero bueno, muchas veces es la razón de no tener dinero y tener que sacarle partido a un espacio limitado y a pocos actores. Pelis que me encantan, de mis favoritas, son Pura Formalidad, por ejemplo. Que es básicamente un duelo interpretativo entre dos actores, Roman Polanski como actor y Gerard Depardieu en una comisaría. Y luego hay millones de cosas, de capas en la historia y tal, pero son dos tíos ahí hablando. A veces parece precioso. Tampoco hacer tanto. Porque ¿tienes miedo al encasillamiento? No, la vida es muy corta. Si te encasillan y te tiras toda tu vida sin parar de currar, pero haciendo más o menos de malo siempre, ¿eh? Es como tienes una puta vida sin parar de currar fantástica, consigues hacer malos increíbles. Yo me acuerdo hace muchos años de ver ejemplos de chavales que rechazaban algún papel o se escapaban de alguna cosa por miedo a que le encasillaran por tercera vez, ¿sabes? De algo. Claro, o sea, ya es difícil conseguir tener una carrera sólida y larga. Es millones y millones de personas luchando por ello. Y conseguir que te encasillen es como, bueno, lo has conseguido. Has conseguido que te valoren por un tipo de papel, ¿sabes? Y además, cuando eres el mejor villano, normalmente hace que seas famoso y que mucha gente te dé otro tipo de oportunidades. Si no sobresales, es que a lo mejor no lo haces especialmente bien, lo otro, pero eso ya es tener una gran oportunidad. Entonces, despreciar esa gran oportunidad me parece torpe. Oye, tú tienes un deje bastante cómico. Yo he podido verte por ahí en entrevistas, pero luego, sobre todo, en producciones con la gente de... Bueno, es que no sé cómo llamar a este grupo. La gente de Muchachada, ¿no? Y estuviste por ahí en Museo Coconut. En Capítulo Cero fue tremendo aquello, ¿no? Lástima que no sé... Quiero llamarlos con los payasos de... En fin, en Capítulo Cero, aparte del extraterrestre, aquí el conquistador, yo recuerdo un episodio que erais unos espías que estabais en un piso y ahí no tenías maquillaje ni nada, y fue genial ese episodio. Dinamarca. Dinamarca, exactamente. Dinamarca eso es. Sí, sí. Uy, Ámsterdam. Copenhague. Se te ve un cachondo mental. Yo no sé si luego a lo mejor eres un poco borde, pero pareces cachondo. A mí bromas no, ¿eh? A mí todo serio. No, no. Sí, llevo toda la vida riéndome de todo porque yo supongo que es inmadurez, incapacidad de asumir la realidad. No, no, todo lo contrario. Al revés, yo creo que soy serio con lo importante, pero al final es que no hay nada importante, entonces no soy serio con nada. Tres cosas. He estado toda la vida de cachondeo, me río de todo, y a veces incluso me riñen por reírme en momentos que no toca, porque yo qué sé, todo me parece ridículo, todo, cuando te abstraes un poco, ¿sabes? Es un chiste la vida, nuestros valores, cómo nos volvemos de locos por cosas tan ridículas, es... Bueno, me voy a poner filosófico, pero sí, me río de todo y es quizá la manera que he desarrollado para sobrevivir, pero soy feliz haciendo el gamba y claro, cuando he tenido yo mi espacio, he hecho muchísimos vídeos cortos, chorras, gags... tonterías, y cuando conocí y empecé a pasar más tiempo con esta gente, pues obviamente surgió el amor. Dios los crea y ellos se juntan, además de que somos manchegos todos. Así que sí, yo creo que esto es una relación a largo plazo. Ya desde que me engancharon no me sueltan, entonces ni yo los voy a dejar que me suelten, así que muy feliz por ese lado. Oye, una preguntita. Vamos, yo tengo aquí varias preguntas que me han pasado. Yo aquí ya no tengo más curiosidades. Bueno, tengo algunas, pero bueno. Vamos a ver, me han dicho que te pregunte que si se comparte la carga en el asunto este del maquillaje. Por ejemplo, tú hiciste de Caminante Blanco en Juego de Tronos. Y que si es preferible estar con más gente que esté pasando por lo mismo y luego todo el mundo ahí maquillado ahí haciendo el gambatrón, o si prefieres que te maquillen a ti solo y bueno, pues ser el único monstruo que haya en escena. Pues no me lo había planteado. O sea, a todos nos mola ser el más guay, ¿no? Una sala especial, el mejor sillón, todo eso. Pero no sé, yo lo he vivido siempre como algo diferente, porque algunas veces estaba en algún proyecto que había más gente, pues, como en Juego de Tronos, y estaban maquillando a otros cuantos a la vez, y bueno, era... Pues ahí estábamos. Pero por regla general siempre he tenido como mi espacio donde se dedicaban a mí porque era mi escena y se cuidaba mi momento, pero por ejemplo también alguna escena de IT 2 que al final no se vio, en la que estuve siendo maquillado a la vez que Troy, un chico que se contorsiona para atrás, negro, que es, no sé si te suena, él trabajó también en Scary Stories to Tell in the Dark. Pues en IT 2, claro, estuvimos los dos de maquillaje y tal, y nada, pues estábamos de risas, bueno, pasándolo bien y tal. Yo de hecho en la sala de maquillaje nunca estoy yo solo, o sea, me da igual que sea otro maquillado o maquilladores, pero a mí me gusta que haya pues un poquito de gente y el justo para que podamos tener un ambiente agradable, nuestras bromas, música, todo lo que nos ayude a que esas 6 o 7 horas sea un poquito más llevadero. Y me da igual que haya pocos o muchos, pero me mola que haya buen ambiente. Hombre, lo que tú tienes que hacer es aficionarte a los podcasts, llevarte un buen pelotazo de podcast de los nuestros y te los pones allí, te entretienes. Eso es lo más guay que hay, hombre. Pues sí. Te vas a tener que aficionar a los podcasts, te lo digo en serio. Aficiónate, te estamos haciendo un favor. Sí, sí, pero para escuchar podcasts, o porque también está él, me podría poner yo a hacer ahora Twitch o movidas de estas. Hombre, eso ya depende de ti. Claro, pues claro, es que a veces me va a dar muy muy fuerte y me va a encantar y tengo que hacer y no sé. Bueno, no, sí, mientras no dejes lo otro. Claro. Oye, nosotros hacemos un podcast así muy muy friki y obviamente pues la gente friki es de buen corazón y acaban siendo fans y acaban queriendo a sus ídolos y demás. Yo no sé si tú notas esto, sí. Has salido en Star Trek, has salido en Juego de Tronos, aparte de Rek y demás, en The Conjuring. Concretamente siempre ha pasado que el fan del terror es el más fiel, el más agradecido, ¿sabes? Es como, joder, es una parte, un nicho. Siempre ha sido un poco más reducido quizá que otros géneros, pero han valorado y han tratado con muchísimo cariño siempre a sus ídolos y en los festivales y en las convenciones. Eso percibes como un amor que quizá otros géneros que son más genéricos, ¿no? Que muchísima gente va a Marvel y todo esto, pues no sé comparar, pero pues sí, es verdad que mi experiencia es eso, que es como un entorno muy familiar y muy muy fiel, muy muy muy guay. Solo lo único que he recibido siempre de todo este mundo ha sido súper positivo, ¿sabes? Súper cariñoso, súper entonces sí, tengo esa percepción que no sé, tampoco sé si en otro género hay gente muy cabrona. No, pero bueno, digo yo que el aficionado siempre suele ser agradecido con estas cosas. Yo te voy a preguntar, yo no sé, ahora, bueno, este tipo de criaturas que salen ahora en las pelis de terror que dan mucho miedo, no salían en las pelis antiguas, ¿no? Como que se llevaba otro, bueno, el terror va evolucionando, obviamente. ¿Tú crees que pasará de moda este tipo de monstruos que tú te has especializado en hacer? Fijo. ¿Qué tipo de monstruos? Me refiero a monstruos así como los que haces tú, con esos movimientos así tan particulares y no sé, ese tipo de monstruos con ese aspecto, ¿no? ¿Tú crees que eso pasará de moda también o no? Bueno, desde yo he vivido mi época, ¿no? Y he vivido lo que creo que es el momento álgido del cine de terror, que son los 80, en el que somos todos bastante más ingenuos. Y de golpe, pues, todo lo que nos proponen nos sorprende y tragamos más fácilmente. Ahora todos nos hemos vuelto muy especialistas de todo, entonces es mucho más difícil hacer a la gente, con todo el estímulo que tienen por las redes y por todos los lados, los chavales ahora, vídeos realistas, vídeos, no sé, 3D por aquí, 3D por allá. Es como que es aparentemente es más difícil llegar al monstruo ideal, pero siempre ha habido una cosa que yo intento rescatar siempre que hablo con el director, y es sobre no enseñar, sino sugerir. O sea, no se trata de dar con el monstruo más horrible, sino de sugerir cosas sin llegar a mostrar, de tirarte mucho tiempo apelando a los miedos internos de cada espectador, dejando espacios por rellenar por cada espectador. Entonces creo que ahí es donde se incuba un terror, y luego con lo poquito que le vayas dando va componiendo, y luego al final sí, todos queremos mostrar, todos los creadores queremos mostrar a nuestro monstruo, todos los espectadores quieren ver al monstruo, pero bueno, hazlo al final, pero hasta entonces deja que sabes que cada uno macere. Y esto, por ejemplo, en Alien es un ejemplo magistral, aparte de todo lo que no termina de controlarse, de entenderse, que es algo que muta, que es algo que está donde, dentro, fuera y tal. Al monstruo realmente no lo ves más que 4 fotogramas antes del final, antes de la escena en la que Ripley está en la nave sonda ya aislada, en la que, bueno, ves que el monstruo está hecho regular. Pero hasta entonces funciona muy bien porque no lo ves. Apenas ves la sombra, apenas ves un frame, apenas, ¿sabes? Sugiere y deja que cada uno rellene. Entonces, aunque se tiran 1000 horas maquillándome, aunque se tiran 1000 horas preparando la escena y tal, siempre a los directores suelo decir, por favor, intenta enseñarme lo menos posible. Porque a mí lo que me gusta es que mis creaciones, mis monstruos y tal, se queden en la retina, ¿no? Pero mental. Y eso muchas veces depende de verse poco. Oye, tú en Halloween lo petas, ¿no? ¿O no te gusta? Si lo petas, te refieres a quedarte en casa. A gusto sí, lo peto. No, pero tío, o sea, no. Tú podrías disfrazarte, salir a la calle y liar la parda, si quisieras. No te hace. Bueno, pero hay unos disfraces increíbles. Entonces, tengo que currar fuerte para mantener el nivel. Entonces, si llega Halloween y puedo no currar, pues no curro, ¿sabes? Tú sabes, a mí me han pagado muy bien, en general, por maquillarme. Entonces, de gratis ya... no, me se me cuenta. Joder, que... Oye, eso ha quedado fatal, cabronazo. Bueno, ya está lo que hay. Oye, cuéntanos una anécdota de rodaje que sea la que más... Y ya vamos cerrando, si quieres. Que más recuerdes, ¿no? ¿No? O con cariño o todo lo contrario. Una anécdota que nos quieras narrar ahora. Bueno, recuerdo un par de ellas porque las he contado 1000 veces. Seguro que ha habido más, pero como siempre voy a dos cosillas. Mira, con la niña Medeiros... No, te voy a contar como te he contado lo de... Porque siempre cuento lo de la niña Medeiros. En Devil's Gate, el maquillaje este que estaba ciego. Esta también la he contado muchas veces, pero... resulta que estoy ciego 14 horas al día. Pero además con unos dedos así, ¿no? Entonces ni siquiera puedo manejar bien mis dedos. Los tengo... Por parejas, dentro de unos guantes de silicona. Entonces, ni siquiera puedo manipular bien una membrana gruesa por algunas zonas. Y en principio, pues, por la zona del pene, pues, todo eso cerrado, que el primer día ya enseguida, bueno, enseguida no, aguanto, pero 7 horas después, 8 horas después, digo, oye, Adrián, digo, vamos a ver, ¿cómo piensas tú que iba a mear? Bueno, me abren ahí una cajita y conforme puedo, con eso consigo sacar algo, mear, según entiendo yo, ¿sabes? Y luego, pues, meter tal. Total, que vamos a, después de comer, a rodar, nos ponemos en set, ya te digo, ciego, y dicen, venga, pues... Pim, pam, vamos a rodar. 3, 2, 1, dice, no, algo pasa, que tampoco oigo bien, ya sabes. Me retocan y rodamos. Luego ya a final de día Adrián me cuenta que, claro, no íbamos a rodar porque había algo raro. Y era que mi escroto estaba fuera del suit. ¿Qué me dices? Fuera del, claro, estaba colgandillo fuera del traje blanco de alienígena. Y Adrián tuvo que introducir... Ah, pensaba que te le iban a cortar, que hicieron Chris también y Zaska. No, vale. Me cortaron los huevos. Me metió el escrotillo y tiramos para adelante. Y entonces se solucionó todo y yo ni me enteré. O sea, luego me lo tuvieron que contar. O sea, fíjate cómo estás de inútil. Es como, uh-huh. ¿Qué actor? ¿Qué actorazo? No se ha muerto. Es un poco mi trabajo. Claro, ¿no? Claro. Es que algunos dirán, joder, qué ganas de tocar los huevos. No, no, es que no te diste cuenta de nada, claro. Sí, sí. Bueno, pues, oye, Javier, lo próximo... Yo no sé si lo próximo es lo de Drácula. ¿He oído que vas a hacer del Conde Drácula? Ya lo he hecho. Pero que se estrena ahora, ¿no? Se estrena ahora mismo, sigue a nivel de producción... La fecha es el 11 de agosto. Es verdad que ha tardado mucho en estrenarse. La rodé hace este verano pasado, no el anterior. Pero bueno, muchas pelis de las que he hecho han tardado 2 años en estrenarse. Es producida por Amblin, por Spielberg. Uh-huh. Dirigida por André Ovedral. Y bueno, pues parece ser que está lista, que el 11 de agosto se estrena. Y sí, para mí es... un honor señorial, increíble, un sueño de vida. Es hacer una producción americana, una producción gorda del Conde Drácula, nada menos. Entonces, estoy, pues eso, llevo 2 años mordiéndome las uñas por verla, deseandito que quede guay, que sea una peli de terror. Además, es una peli basada en el capítulo del viaje en el barco. Sí, del Demeter. De hecho, se llama El último viaje del Demeter, ¿no? En teoría. Exactamente. Es una peli de barcos, una peli de terror. Hacer de Conde Drácula es... Estoy loco por que salga. Y luego, bueno, también sale ahora en unos meses Golem, que esta es una peli española. O sea, el fantástico caso de Golem. Es otra peli que me hace mucha ilusión, pero es otro género, otro mundo. Es una comedia de ciencia ficción, es una especie de mezcla de géneros, una locura, pero es precioso el rollo tan diferente que lleva esta peli. Y luego, pues, más cositas irán saliendo. El hombre del saco, es otra de terror, hecha aquí en España con Ángel Gómez, y con el que seguro haré muchas más pelis. Y nada, pues a seguir. O sea, tú no paras, tú estás todo el rato. O sea, ¿cuántas te salen? ¿Cuántas, bueno, producciones? He parado un tiempecillo. Uh-huh. Me llevo como 5 o 6 meses paradísimo. He parado proyectos que estaba a punto de rodar y tal, porque me puse malito y he tenido que parar. He estado en cirugía, he tenido una intervención, ahora todavía me queda un tiempecito de recuperación y tal, pero deseandito cuanto antes para volver al ruedo y seguir haciendo mil pelis, pero sí, he tenido... Lo que pasa es que a veces el parón lo tienes y varias cosas que has rodado ya tardan en estrenarse y entre que una cabalga la otra... Pues puede llegar a dar la sensación de que no se ha parado, pero sí, lo he notado mucho. Vale, ahora en breve te pones en marcha otra vez y hace 400 más y a esperar 10 años a que se estrene todo, claro. Nada, yo te deseo mucho, mucho ánimo y mucha fuerza, que tienes que volver otra vez, tienes que volver. Sí. Aunque... Estamos ya a puntito. Arrancamos pronto, ya hay proyectos que rodamos. En breves, estamos esperando fechas y tal, pero sí, es el tiempo que me quedaba coger fuerza y ahí están. Pues Javier Botet, futuro streamer y podcaster, es lo que le queda, aunque ahora te podrías entretener con eso. Un abrazote y muchas gracias por pasarte por aquí. Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos los escuchantes de y veyentes de vuestro programa, Antonio Runa y Órbita Endor. Sí, señor. Nada, cuando queráis. Volvemos. Bueno, pues llegamos al final. Ya sabéis que todas las semanas tenemos el Twitch de los martes hablando del episodio de The Last of Us de turno. Y no solamente eso, sino que además ahora como empieza el Mandaloriano, pues también lo estamos analizando. De momento es los martes, luego ya lo cambiaremos a los jueves, os lo avisaremos. Y que luego eso se puede escuchar en nuestros podcasts. En este podcast que habéis escuchado hoy, la música por ahí que hemos empleado pertenecía a Gregoire Lurm, Epic Soul Factory, Nightbringer y Runestaff. Y nada, os lo comento, os lo digo. Este viernes que viene, el 17 de marzo primero, mi novela está ya a la venta el 15 de marzo, ¿vale? Pasado mañana, si los descargáis esto el lunes, el 15 de marzo, año 2023, está La chica gris ya a la venta. Es una novela de terror, es un thriller sobrenatural, se mueve ahí, se mueve entre esas líneas. La ha publicado Minotauro, con lo cual, bueno, debería ser de fácil acceso, que no va a ser una cosa ahí que haya que buscar. Yo creo que la vais a encontrar incluso en librerías por ahí pequeñas, hombre, a lo mejor no en todas, pero no será tan difícil de encontrar como algunas otras cosas que yo he publicado. Pero bueno, y el viernes 17 de marzo, este viernes, vamos a hacer una presentación a las 7 de la tarde, vale, viernes 17 de marzo a las 7 de la tarde, 19 horas, en Generación X en Madrid, ¿vale? Madrid, Generación X de la calle del Conde de Romanones 3. Ojo, no es el de la calle Puebla, el que está ahí cerca de Callao, donde hay otras muchas más tiendas frikis y demás. No es esa tienda, es la que está cerca, bueno, la que está en Tirso de Molina, que está cerca del metro Antón Martín, a una, bueno, caminata así ligera de sol. ¿Vale? Pues ahí, que es más grande y que tiene bar y todo, pues ahí vamos a hacer el evento a las 7 de la tarde. Y a mí me gustaría que aprovecháramos esto para hacer pues una especie de mini quedada, porque yo, bueno, presentaré la novela y luego pues me quedaré ahí con todos los oyentes todo el tiempo que pueda, con lo cual antes del evento a lo mejor no os puedo hacer mucho caso, porque la gente de Minotauro, pues digamos que me reclamarán un poquito para ellos, ¿vale? Y en cuanto ya acabe la presentación, pues ya soy todo vuestro, ¿vale? Y ya pues podemos estar ahí todos hablando y, en fin, yo creo que puede ser una quedada muy chula y muy simpática, y me gustaría que algunos compañeros del programa también estén por ahí. No sé si Elia va a acabar haciendo acto, si va a sacar hueco, no sé, Jaime Angulo, no sé, Paco Garrido, bueno, la gente de Madrid a lo mejor hace el esfuerzo y se pasan por allí. Vamos a ver que... qué logro, a ver si los consigo. Lo que pasa es que es una mala hora, muchos están trabajando todavía. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si no vienen a la presentación expresamente, sí que aparecerán luego. ¿De acuerdo? Es muy posible, ¿de acuerdo? Porque también hay que respetar los horarios de la propia tienda, que ellos pues tampoco van a querer que nosotros nos quedemos ahí mil horas. Entonces es muy posible que una vez que acabe la presentación del libro haya que moverse a otro sitio. Así que cualquiera que pretenda llegar tarde, por lo mismo se encuentra la tienda cerrada. No lo sé, no sé cómo va a ser el tema. Si hay que irse a otro lado, pues nos vamos y bueno, pues estamos ahí un ratico todos juntos, que a mí me parece que es una buena oportunidad. Si no podéis, bueno, hay algunas otras cosillas. Ya os iré comentando, porque sí que me pasaré por Barcelona en San Jordi, en la Feria del Libro de Madrid, ahí del Retiro, parece que también voy a estar en el Celsius, en el festival, pues también voy a estar. Vamos, hay algunas cosillas por ahí pensadas que yo creo que pueden ser interesantes, pero esta es la presentación oficial, así que sería muy interesante que estuvierais cuantos más mejor. Así que nada, Y poco más que deciros. Que muchísimas gracias. Por el cariño, por el apoyo y en fin. Que a ver si seguís haciéndonos favorcetes. Nos vemos este viernes. Un saludo a todo el mundo. La órbita de la órbita de la órbita.